despacito, toqué en la vida una voz, senza llene y senza pesos para escaldará crema la barca. Entre les runes pare i tanca amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins no es fan millor ni cucs ni ocells. No hi ha flors, no es fan abelles ser ni més. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, estan matant la terra. Deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Gracias, Damián, le tocó. Lo pensado. Algún día caía Damián por acá, no nos habíamos visto hasta ahora, ¿o sí? No. Y don Oscar Romero se toma la tarde libre, estuvo con nosotros esta madrugada. Bienvenido, bienvenido y bienvenidos todos quienes nos estén acompañando a esta audición del Ecologista correspondiente al domingo 21, ya de enero del año 2024, con unos casi, ponele, 20 grados de temperatura. Yo salí hace un rato de la chacra y lo estaba tocando el termómetro. No va a estar muy caluroso. Recién para el próximo domingo se esperan temperaturas altas. No se guíen solo por eso. La radiación ultravioleta está muy alta. Esta semana hubo un día muy soportable, creo que fue el miércoles, el día antes de que lloviera. Sería aconsejable desde esta hora, o casi que desde esta hora y hasta las 4 de la tarde, y tómenselo en serio, no estar al sol. Saben que los otros días estuve con un querido productor conversando un rato, y claro, y él tenía una manchita en la cara, y resulta que le sacaron lo que es, al fin y al cabo, este cáncer de piel de unos 4 milímetros, y eso es porque los productores rurales andamos mucho al sol. Bueno, de hecho, el miércoles no nos cuidábamos como nos teníamos que cuidar, porque uno dice, voy a hacer esto, y es un ratito, y bueno, y no llevé. Entonces, mi señora me protestó, y allá tuve que agarrar yo la bicicleta, ir hasta las casas, dirían los paisanos, y ponerme las ropitas de cobertura necesarias. Estaba conversando hasta hace nada, por eso sonaba Don Monchito Merlo, detrás del maravilloso tema de Serrat, que nos viene acompañando desde hace un lote de meses y que está cumpliendo 50 años y que nos alertaba sobre todo esto, sobre cómo estamos tratando a nuestro planeta, ¿verdad? Y estamos cobrando, y estamos cobrando. Un día de estos voy a hablar de las dos teorías que para mí tienen parte de lo cierto las dos, con respecto a el asunto, ponele calentamiento, si le querés poner de esa manera, nosotros le llamamos caos climático, puesto que es imposible que nosotros neguemos que ayer saqué la cuenta para el gasto de nuestra camioneta, a ver qué le parece el dato. Ustedes, Damián, sabe que me gustan las matemáticas y la gente a la cual le gustan las matemáticas. Tengo el olfato de que a usted le gustan las matemáticas, le gusta sacar cuenta. ¿Recuerdo cuando compartíamos mesa de controles con su querido papá? Sí, señor. En Radio Cristal está en su foto de perfil, ¿no? Y así lo recordamos siempre. El número de vehículos, como la camioneta que tengo, o sea, puede llevarlo a tractores, a ómnibus, yo qué sé, camiones gigantescos de esos que se usan en minería, aviones, son situaciones distintas. Pero para un vehículo, el cálculo fue sacado para un vehículo común y corriente. El número de estos vehículos que estaría encendido durante las 24 horas, ¿entiende? Cuando yo voy a usar el tractor, lo uso, ponele una hora, dos horas. Hay tractores que pasan, no digo las 24 horas prendidos, pero cerca. Y por eso hay que hacerle cambios de lubricante bastante más seguido. Que estaría encendido permanentemente, es decir, yo venía andando recién, y bueno, ahora paré, acá estoy conversando con ustedes, pero como si yo estuviera andando permanentemente las 24 horas. A ver, para entendernos con señales, ¿cuánto le parece que puede ser el número de esos vehículos que se consume todo el combustible que se gasta por día? ¿100.000? ¿O 200.000? ¿1.000.000? ¿O 2.000.000? ¿100.000.000? ¿O 200.000.000? ¿O pongamos la cuarta alternativa más que eso? ¿Con cuál se queda? La tercera, justito. Es decir, el combustible que se está quemando todos los días es el equivalente al que queman, si tomamos solo petróleo, y por otro lado, si tomamos petróleo más gas más carbón, a 100.000.000 o 200.000.000 de vehículos andando durante las 24 horas. Es mucho, ¿no? Es la dimensión del fueguito. Y hay un problema peor, que me lo explicaba hace un tiempo un meteorólogo que sabe también de física, y me decía, el problema es peor, César, porque esa energía que de repente dentro de los motores no se quemó, y como tal y como un contaminante, pasa a integrar nuestra atmósfera como energía, pero no como energía combustionada, por usar una palabra que no sé si se puede usar exactamente. Pero bueno, otro día le entramos, porque a eso hay que sumarle las reacciones solares. Y de hecho no estamos ligando en este momento, cubiertos por la capa de ozono deteriorada, con los mejores momentos, que se equivalen a radiaciones solares más bien suaves, y sino que en este momento tenemos explosiones atómicas, son verdad, muy altas en el Sol. Yo, de acuerdo a los cálculos que hemos sacado, para los 12.000 metros de altura, comparándolos con una pelota de fútbol, y ya me da el paso para ir al siguiente tema y salir de este, porque si no uno no sale, es como si se nos cayera una pelota de fútbol. En esta radio futbolera todo el mundo tiene que saber cuánto mide de diámetro una pelota de fútbol, ¿no? 22 centímetros, 23 centímetros. Digo, ese es el dato que yo tengo, por lo menos, ¿no? Capaz que cambió. Y es como si la tiráramos en un charco de agua, en una piscina, ya que estamos en verano, la sacáramos y la cobertura de agua que tiene la pelota por encima es la atmósfera esa que justamente es la que nos da vida. De ahí para arriba también sigue existiendo atmósfera, pero no es precisamente la que está ligada más cercanamente con nuestra vida. Por eso hay un error muy grande en algunos que hacen cálculos y dicen, bueno, el CO2, que de hecho de los motores sale no solamente CO2, sale también mucho CO, y que yo vi en el 1994 controles de humo en Chile. Pero acá nunca vi un control de humo. ¿Usted vio alguna vez un control de humo? Como sabe, me gusta bastante dialogar con nuestros operadores, Damián. Si quiere usted usar el micrófono, úselo nomás, ¿eh? No, no, yo nunca vi. ¿Usted vio un control de humo? Me cobraron una multa ayer de 8 palos porque me pasé en el kilometraje que tenía que llevar mi velocímetro en Camino Civil, 8.000 pesos, che, me costó la multa, me dolió en el alma, pero bueno, está bien. Pero de esos controles hay un montón, che, pero de controles de humo no he visto ninguno. Y entonces dice, cuanto más CO2, mejor, porque las plantas van a crecer mejor. Bueno, sí, eso se sabe, que cuando uno dentro de un invernadero incluso se usa, aplica CO2, las plantas vienen mejor, porque las plantas les gusta el CO2, de hecho son beneficiosas porque se quedan con el carbono y nos aportan a nosotros el oxígeno, como aprendimos en la escuela. Pero difícilmente que el CO2 emitido a varios metros de altura y de ahí para adelante hasta los 10.000 metros por los cuales circula un avión, de hecho el humo que alguna vez emitió el primer avión que cruzó el Atlántico, si usted quiere, todavía no ha llegado a ninguna planta. Salvo cuando por ahí llueve, que se den algunas condicionantes. Pero bueno, nosotros no podemos ser tan irresponsables de decir, tenemos que ser inteligentes y decir, sí, hay una acción del sol, sin duda que la hay, y es variable y cambia mucho cada tantos cientos, miles o incluso millones de años. Pero nos estamos quedando sin glaciares, hay lugares que ya no tienen más hielo en las puntas de algunas montañas y nosotros no podemos insistir en que nosotros no somos responsables de nada. Y además el fueguito este de unos 25.000 a 30.000 millones de litros de equivalente combustible hidrocarburo por día que quemamos no arrancó ayer, ¿no? Arrancó hace casi 150 años, pero ponele 100. Las guerras, en este momento tenemos varias guerras, lamentablemente, son momentos de la humanidad de contaminación gigantesca, y de hecho, la primera vez que se pudo medir muy bien la temperatura de la atmósfera del planeta fue en la Segunda Guerra Mundial, porque aumentaba tanto la temperatura. Yo siempre me acuerdo de aquel aviador que en inglés, lo descubrí por ahí, no sé dónde, pero lo leí con estupefacción, diría alguno que use palabras coquetas, y no soy yo precisamente, porque decía él que iba en su avión tirando bombas en Japón y el avión se levantaba. Se levantaba quiere decir que había tanta temperatura debajo del avión de tantas bombas que estaban tirando que sucedía lo mismo que el humito de la caldera. si a uno se le da por poner una pluma. El humito es el vapor de agua, ya sé, pero bueno, está bien, yo pienso que todos ustedes son más que lo suficientemente inteligente. Uno no es, no le gusta mucho la versación académica y todo eso, porque creo que nos entendemos mejor así. Y como te estaba diciendo, hablando de pelotas de fútbol, más tarde voy a enganchar con este tema. ¿Usted lo ubica, el capitán, Damián? ¿Qué no te gusta o qué te gusta dejar de lado cuando hablamos de televisión, cuando hablamos de redes? Está ubicando al capitán, ¿no? De este nuevo mundo. Bueno, lo que pasa es que estamos viviendo un tema muy complicado y que la gente no se la está informando bien. Hemos tenido el famoso COVID, que ha sido un arma para disminuir la población de los que se encuentran, que se creen los dueños del mundo, porque bueno, se ve que ya han manejado el mundo en otras áreas y ahora se quieren dedicar a disminuir la población. O sea, un genocidio total es lo que ha pasado. Vergonzosamente los medios de comunicación le dan espacio a una persona que es nefasta, y por suerte Elon Musk ha pedido... No soy yo ese. Alguien que no sabe nada de medicina, Bill Gates, y habla de cómo hay que tratar, y está en el negocio de las vacunas. O sea que si el pueblo se diera cuenta de lo que tenemos dentro, todo lo que nos vacunamos, o sea que tenemos que tener suerte y rezar cada día todos los que nos vacunamos con esa droga que nos han puesto y que algunos subsistimos y otros no. En ese sentido, la prensa, para mí, que estoy muy dolido con lo que han hecho con el mundo todo, ¿no? Porque esto, si no fuese por el impulso de los medios de comunicación, esto no se podría haber hecho. O sea, los medios de comunicación son parte del genocidio que se vivió en el mundo y que todavía siguen insistiendo, porque le siguen buscando la vuelta para disminuir la población. Y bueno, por suerte en Europa, en el mundo, ya en varios lugares, los abogados ya están con grandes juicios contra la farmacéutica y contra los gobernantes, pero eso no nos va a devolver la vida de quienes ya se lo llevaron con este experimento nefasto, que en realidad no es un experimento nefasto. Lo que querían, no lo lograron lo que querían, porque querían que muriera más gente. Tanto que después han atacado y siguen atacando ahora, porque primero era para los adultos y después ahora quieren atacar a los niños. Entonces estamos viviendo en un mundo que la verdad que ojalá la prensa, que tiene papel fundamental, le dé la noticia necesaria a cada familia para no dejarse tocar más a la familia con este tema vergonzoso que son las vacunas. Felicitaciones por jugar, Dela. Eso es muy valioso. Se la jugó, el capitán agarró la pelota en el área nuestra, arrancó, pasó por el medio de la cancha, llegó al área contraria y dijo, la misma está en el ángulo, chao, adiós. Qué bien que estuviste, Y... se me está informando que mañana, a ver, parate un poquito, porque esto va a ir por Némesis Radio. Acá estaba hablando yo con Ramón, nuestro operador, y en Radio Nacional hoy temprano, y nos estaba retransmitiendo Némesis. Usted lo ubica, Ramón, le mandamos un saludo, un buen operador, chicos. Sabés que hoy no tenía, me calentaba solo en casa porque no tenía manera alguna de comunicarme, falló el Skype, viste que a veces falla todo, el teléfono, todos los teléfonos fallaban, y bueno, pero bueno, salimos al aire. Me están informando de Némesis Rock, que sale de estudio justamente de Radio Nacional, con la operación de Maxi. Me están informando que salen por Némesis Radio, en Némesis Rock, en edición especial, en vivo, mañana lunes 22 de enero a las 19:30 con el capitán, con el Hugo de León. Bueno, gracias por todos los mensajes que están entrando ya por el 098-482-454, el ingeniero de Hierro. Y ahora voy a hablar de otro ingeniero, el ingeniero Nicolás Chiesa, con quien conversaba recién, porque un productor de apellido Moreira, nos estaba informando por el camino que no va a haber semilla de papa. Bueno, la situación es que efectivamente me confirma Nicolás Chiesa que hay problemas y están tratando de cuidar la cuestión sanitaria, ¿verdad? Porque si dejan ingresar una papa llena de nematodes, como viene a ser del caso, después nuestras tierras quedan todas contaminadas de nematodes. Así que probablemente la cuenta que yo estoy sacando es la siguiente. Para mí con el lavado de la papa no sé si da. No sé si da con el lavado de la papa en origen, porque también están todos los problemas que conlleva lavar para plantar, lavar para sembrar, lavar para vender, no hay problema, pero lavar para sembrar después de un viaje en barco, bueno, capaz que sí, capaz que no, diría el paisano que no sabe bien lo que puede pasar, pero es el que paga la papa semilla y el que termina lamentándose. De algunos de los destinos aparentemente no va a haber problema, pero desde ya lo que estoy advirtiendo es dos cosas. Para mí va a haber menos volumen de papa y por lo tanto también menos volumen de papa para la plantación de primavera, o sea, es menos volumen de papa para todo el año. Yo creo que los planes de producción de papa y semilla, en algún momento los denuncié, que se hacen en el Uruguay, estaban muy enganchados las empresas importadoras. Había algunos pocos ingenieros agrónomos que estaban en el tema, que jugaban para esas empresas importadoras. Hay muy buena papa que acá se puede producir nacional, muy buena. Y entonces llega cara y llega mal desde mi punto de vista. Ese sería el resumen que puedo hacer. Me dice el ingeniero de hierro, ¿cómo anda, Jorge? ¿Por dónde lo estamos encontrando, Jorge? ¿Por Salto? ¿Cómo está Salto? Está muy, muy, muy alta la temperatura ya, porque miren que es bravo, a veces se pone bravo Salto. Buen día, César, dice, se hace control de emisiones. A la puta. De los camiones en subta, me parece muy bien. Ah, muy bien. Que ahora tiene otro nombre. Eso se hace para los camiones grandes todos los años. Me parece muy bien que se haga por lo menos para los camiones grandes, ¿no? Yo lo vi a nivel de vehículos cualquiera, o sea, lo que vi es que te paraban y listo, te hacían, incluso tenían unas motos, y te estoy hablando de hace unos 30 años, exactamente va a ser 30 años este año, que lo vi en Santiago, en Chile. Dice José Luis Bazano, con quien estuvimos esta semana en su chacra y con su señora mamá. Qué linda la chacra que tiene el bosquecito ese. Si un día que han ido haciendo desde tierras que no tenían nada porque eran blanquiales, hace 25, decía Bazano, y la mamá lo corregía y le decía, no, son 20. Muy bien. Si algún día escuchan recorrida para esa zona allá en el Santoral, Ruta 81, y pasan por lo de Bazano o almuerzan, porque a veces hacen almuerzos allí, no se lo pierdan, porque es verdaderamente una historia esta de estar en ese lugar creado por el hombre, es una demostración de lo que se puede hacer. Bueno, se ve que estos lentes se me han caído, diría el paisano, porque se me caen ahora. Antes me quedaban solo acá. Es cómodo que queden acá, ¿no? Voy a tener que pasar por la óptica. ¿No tiene el aviso ahí de la óptica de mis amigos? Pásemelo ahora. ¿Lo podrá agarrar ahora mismo? A ver, páselo, que lo quiero escuchar. A ver si dice de los lentes esto maravilloso. Pero se los voy a llevar para que me lo arreglen, porque se ve que yo soy medio bruto. Y te agarro los lentes, los saco para allá. Me hacen mil recomendaciones. No, hay que cuidarlo así, hay que cuidarlo así. Pero ¿qué va a hacer? One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo el lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros, y en 18 de julio 2292, a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante.

Dice, ¿quiénes son los responsables de que se esté vendiendo por todos lados papa rosada pintada? ¿Vieron que hay papa rosada pintada? Ah, vio usted también, le tocó. Y hay muchas, se ve, porque la pregunta se repite. Y yo un día vi, y había de los dos tipos, tenía que comprar papa. Ahora voy a tener buena cosecha, la veo linda. Pero en ese momento tuve que comprar, fue este año que terminó, y había, y se notaba claramente que había una rosada que era pintada. Entonces esas cosas tienen que estar no solamente desaconsejadas, sino que tienen que estar prohibidas. Y si me está escuchando algún productor que pinta papa, me puede llamar. Y yo le hago dos o tres preguntas. Lógico. Recién el subsecretario Búfano decía que había estado bien Nicolás Chiesa con las aclaraciones que nos dio. Es muy importante que no entren nemátodes, sobre todo de familia. Los nemátodes son como unas lombricitas chiquititas que atacan, digamos, los cultivos. Por decirlo de alguna manera, ustedes de repente se ponen a buscarlo porque hoy por hoy cualquiera pone en el buscador nemátode y listo. Y dentro de un rato saben más que yo. Entonces, no los podemos ingresar al país. Ya me está diciendo Búfalo, que acabo de sostener yo mismo, sin más datos, que seguramente va a faltar semillas, seguramente va a tener un precio más alto. Y me está diciendo, le pregunté por los planes de semilla nacional. No puede ser que después de, déjeme ver, yo hice la facultad hace 40 años. El año que viene va a ser 40 años que yo estaba haciendo cuarto, el año en el cual se habla más de estas cosas, de la producción en práctico. Y seguimos, nosotros tenemos, puedo usar una mala palabra, ojo pelotudes, ya la dije, porque si Damián me dice, no, pelotudes suena bien, porque no suena tan agresivo, el lenguaje desinclusivo, no. Ya sé que hay muchos intereses económicos, que un día va a gobernar gente como nosotros. Yo no digo que seamos nosotros, porque difícilmente eso pueda suceder, que el PERI, Partido Ecologista, gobierne, salvo que, como sucedió en la Argentina. Yo siempre digo que Milei, para empardarnos a nosotros, tendría que haber tenido 15 diputados el año pasado. O sea, uno en Uruguay corresponde a 15 en la Argentina, divididos entre la representación nacional y las representaciones provinciales. La población del país, de la Argentina, es 15 veces superior a la nuestra. Y Milei tenía dos nomás, dos cagados diputados y llegó. Bueno, pero allá en la Argentina, claro, se están dando circunstancias muy embromadas. Pero fíjense que, ¿cómo es bien el negocio de la papa de semilla importada? Y uno más o menos conoce de lo que habla. Hablando de Milei, le estoy haciendo una llamada a nuestro querido compañero argentino, el Torito Di Vincenzi. Mirá vos, desde acá la pude hacer y desde casa no. Ayer hablé con don Luis, Torito. Si estás escuchando, te estoy llamando. A ver si tengo suerte, porque de repente está en la huerta. ¡Hola, amigo! ¿Dónde lo estoy agarrando? ¿Qué dice? Nos están escuchando, nos están retransmitiendo, nos están, no sé, o están en la huerta. ¿En dónde los estamos agarrando? Ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires, Argentina. Agarraste acomodando los zapatitos que se vienen. Se viene cortando, lindo. Hablando de... A ver qué dice, sí, quietito, sí. A ver si es acá o es allá. Decime una cosa, ¿cuántos diputados era que tenía Milei? ¿No eran dos el año? Dos, nada más. ¿Era él y la señora que lo acompaña a la vicepresidenta, claro, creo? La vicepresidente, claro, claro. ¿Y de dos diputados salió el presidente? Imagínate. Imagínate, sí, imagínate qué malo que eran los que gobernaban. Claro, ahí para ahí pasa, por ahí es el problema, pero bueno, ahí la tenemos media complicada porque ahora tienen que aprender a negociar con esto de la cámara. Qué lástima, che, que se nos corta. Bueno, te agradezco mucho, se está cortando mucho, Torito. Ayer te estábamos escuchando por Radio Nacional, cubriendo el equipo entre las 6 y las 8 con don Roberto Vaz, y de repente eso se retransmite todo por Peri Radio, y de repente la gente que nos está escuchando se engancha y te escucha de lunes a viernes a partir de las 19 horas en vivo, que también es por Peri Radio, o sea, peri.org.uy, o se bajan la aplicación de Samsung, Android o iPhone. Dice Bill Gates que usa el mismo que el mío, usa el mismo Samsung. Bill Gates dice que usa, quedé recontento. Ah, yo quedé recontento. Lo único que no puedo mandar mis gurises a la escuela para que escriban con lápiz y goma, como hace él, que son vivos, no son como nosotros que nos creemos lo de las seis balitas, porque los gurises ya están grandes. Che, muchas gracias por haber cubierto en vivo la participación de ustedes, fue muy importante, y bueno, está saliendo siempre por Peri Radio, como estaba comentando. A ver si no se corta, a ver. Sí, ahí estoy, yo estoy escuchando bien y estoy escuchando, estoy en la televisión, la audición. Uh-huh. Fue un gusto importante madrugar para hacer una hora de programa que... No es tanto, ¿no? Pero es interesante porque hay que cambiar a veces el enfoque por la audiencia que uno tiene o que imagina que tiene. Por lo tanto, creo que ayer... De esos archivos y un poquito ese audio que tenía sobre la historia de... Bueno. Por mi mensaje en el celular de Uruguay. Bueno, te mando un abrazo. Se está cortando, mirá que las comunicaciones hoy, desde hoy temprano, por lo menos acá en el departamento de Montevideo, hacemos unas fiestas bárbaras que nos cuestan carísimo, porque viste que estamos celebrando los 300 años de la ciudad de Montevideo, no sé si te enteraste. Es en el 2026, parece que le cambiaron la fecha, muy muy contagiado del kirchnerismo, ¿no? Que se preparaba para hacer fiestas según si le convenía en tema electoral. Usted dice que Carolina Cose se parece a Cristina Kirchner, no sea malo. No me baje tanto la esclusa. Yo creo que ahí tenemos un parecido interesante, ¿no? Esa gana del poder y del discurso armado como para que la gente se crea que estamos de joda, ¿no? Que estamos siempre en festivales y en fiestas, y cuando en realidad lo que hay que hacer es gobernar para el bien de toda la población. No tanta fiesta y mejores proyectos. Pues sabés que a Carolina le gusta mucho vestirse con butón. Cristina, claro, también bebe. Nada, ustedes no saben nada, Damián, saben nada. Le estoy hablando de las prendas femeninas más caras del mundo, las carteras y todo eso, Damián. Ah, está, dice, butón, no sé, creo que es así más o menos. Y la ropa cara, sí. Y similitud, ¿no? Que ojo que el otro día estaba leyendo en un matutino de ahí de Montevideo que también hacían la misma comparación. Ah, mira. Estaba muy kirchnerista. Sí. Mirá. ¿Cuál semanario? No te estás acordando. No te estás acordando de. ¿No? No sé si no era el Observador, porque yo. Ah. Bueno, te voy a dar salida porque. La diaria. Te estás poniendo bien fino, ¿eh? Tenés hasta los títulos o los nombres de los semanarios del Uruguay. Argentino de Alberti, provincia de Buenos Aires, que vino con paren de fumigar el Hammer. Sí, ¿en qué año? Vos sabés que tengo unas ganas de putear. En Montevideo fui a Brecha y hice una Brecha. Entrevista. No puede ser. Me pareció muy interesante. Nosotros te despido porque se corta cada segundo, Torito. Quédate escuchando. Mirá lo que voy a decir ahora. Mirá. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Yo estaba en 1984-85 haciendo los programas para Agrovisión Nacional y hablando de los precios de las hortalizas y de las frutas y de las escobas y de los huevos y de los quesos y de todo lo que vendían los granjeros. Y también salíamos por Radio Cristal y por Radio Continental, de ahí viene nuestra historia en la vinculación que tenemos también con Informe Granjero, con Daniel Tachini. Y era de mañana temprano, y yo, cuando no daba con alguno de los teléfonos que usaba, que era algún vecino que me los prestaba, me iba al teléfono de Rivera y Soca, de Antel, y llevaba por lo menos 10 fichas, Damián. Y ahí me hacía mi estudio de radio. Entonces iba pasando la fichita de a una cada 3 minutos. Listo, listo, listo, hacía la media hora. No se me cortaba nunca. Y como decía el armenio Apkarian, que fue el jefe de operadores de una época acá en Radio Oriental, con el famoso par de cobres, con el famoso par de cobres, nosotros no teníamos ningún problema para comunicarnos. Yo no digo que esté en contra de toda esta nueva tecnología. Lo que digo es que hay que ubicarse. Ubicarse es esto, miren. Yo hablé con el ministro de Industria, que ahora es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Ubicarse es esto que les voy a decir ahora, que sería lo que harían partidos, pero eso no va a pasar nunca, quédense bien tranquilos, como el Peri. Más vale un muy buen 3G y un muy buen 4G que no un desastroso sistema de comunicaciones vendiéndole al mundo de que somos el primer país de América Latina que mete 5G. Cuando hay algunos estados, en la mismísima Argentina, que ya están rechazando porque lo rechazó la población, por los motivos que yo le comenté al ministro de Industria, la instalación de 5G, por ser muy perjudicial no solamente para medio ambiente, animales, sino también para el ser humano. De hecho, traje algo de información que quiero compartir con ustedes sobre el asunto, pero no sé si me va a dar el tiempo. Y por lo menos en el departamento de Montevideo hay zonas como en la que yo vivo, que llegó la fibra óptica a algunos lugares, sí, sí, llegó, también a un precio de novela, ¿no? Para las arcas del Uruguay. Pero han desatendido totalmente los teléfonos comunes. Mi teléfono común de línea en la chacra es como que no existe. O sea, ya no lo puedes usar. No intentes usarlo, porque yo a veces me llamo a mí mismo. Me pongo al lado y te llamo al celular. Y ahí me siento a esperar y no suena nunca. Y a veces llamo del celular también al teléfono de línea. Y tampoco no suena nunca. Y yo sé que no es culpa de la gente de Antel o de los sacrificados funcionarios de Antel, que yo les decía, es de noche, muchachos, bájense ya del techo, váyanse para las casas, vengan mañana. Y ellos tenían la orden, entonces, no, usted es un diputado nacional, hay que dejarle esto como la gente, porque si no usted después va a Radio Oriental y nos quema. Así. No, le digo, váyanse para las casas, yo igual quedo más o menos conforme. Y un poco bastante mejoró. Imagínate cuál era mi situación hace un año atrás. Entonces, un día van a gobernar partidos distintos que se van a conformar con ser el mejor país del tercer mundo y no el peor país de los países que aspiran a estar en el primer mundo. Y si alguno está medio calentito porque son muy uruguayistas, o sea, casi chauvinistas, por lo que yo estoy diciendo, no hay problema. Yo pongo el espacio de radio y lo discutimos, pero ustedes acaban de ver, esta mañana se me complicó a mí, ahora acaban de ver lo que sucede con una llamada. Y bueno, capaz que es la situación que uno tiene que bancar. En estos minutos, en unos cuantos más vamos a estar conversando con el director Pereira del BPS. ¿Usted puede creer que en el BPS haya un señor director que pusieron ahí, no sé si un gerente, que no viene con buenos antecedentes, de la información que yo tengo, a ganar más de 500.000 pesos por mes, Damián? ¡Es plata, amigo! Y entonces ayer me llevaron la lista de todos los cargos, me llevaron la lista, por lo tanto yo tengo buenas fuentes. Los otros días me llevaron la lista de esto y aquello, ayer me llevaron las listas con nombres y apellidos de todos los cargos, por lo menos aquellos más importantes, que son todos cargos de más de 150.000 pesos por mes. Voy a hablar con el director Pereira, que está por parte elegido por los empresarios, y después de las 12 voy a hablar con gente que está vinculada a la Caja de Profesionales, o sea, son ahorristas de la Caja de Profesionales, con Pedro Cian y Castellanos, o sea, elegimos ese tema para darles algo de información que seguramente ustedes no van a tener. A mí me van a disculpar, pero yo digo, ¿ustedes se piensan que el BPS es un banco? Ustedes están muy equivocados. No, pagan 500.000, 450.000, 400.000, 350.000, 300.000, 250.000, 200.000, ya 150.000, como quien dice, es como que poco. Y están creídos que es un banco. Como dijo Pereira en alguna ocasión, el banco más grande del país. Pero miren que ahí están los ahorros de los trabajadores y de los jubilados. Ustedes no pueden ser tan irresponsables ni tan pelotudes a la hora de hacer alguna de las cosas que están haciendo, carajo. Porque no les corresponde. Entre otras cosas, coincidimos con Pereira, al BPS no le corresponde andar haciendo casa para los jubilados. Porque después nos quejamos, como yo dije en cámara, le dije a todos los demás porque ese día estaba votando solo, después no se quejen si el BPS les dan rojo, ¿eh? Y me aguantaron, se dieron cuenta. Le mandaban todos los seguros de paro de la pandemia, que esta pandemia nos costó casi 3.000 millones de dólares a los orientales, aparte todas las muertes, que tenemos un exceso de muerte fenomenal de 15.214 muertos en 21 meses, una de las más altas del mundo, porque fuimos uno de los países que más cacunó, tema para dentro un rato. Y este me hace acordar al presidente de la Comisión Administradora del Mercado Modelo de la primera gestión del Frente Amplio, la de Tabaré, que fue muy buena. Pero en esta materia se trabajó muy mal y nosotros lo denunciamos en la Junta Departamental al presidente de la Junta, que era Carlos Varela, que ahora es diputado y que tenemos por el Frente Amplio y tenemos muy buena relación con Carlos Varela. Nos ha escuchado mil veces cuando yo le he dicho, Carlito, esta vacuna es una cagada, es un veneno. Carlos, reaccionen. Porque no es solamente que se la comió la pastilla el presidente de la República, pisó el palito, dije yo en cámara. No dije como Kessman, ¿no? ¿Se comió la pastilla? No. O miento yo, dijera. Ay, se me pela a veces. Gallardo. Buen comentarista. Voy, buen comentarista. Pa, y yo estoy hablando de la competencia acá en Radio Oriental, recién me doy cuenta. Y yo dije en cámara, pisamos el palito, pero la oposición, la OPO, violín en bolsa, mutis por el foro, y acompañó al gobierno con un hilo de seda que no lo rompían, tiraban para el mismo lado permanentemente y junto. Y se equivocaron, y tienen muchísima razón los viejitos, que saltó el tema esta semana, de los lugares en donde ellos viven, como les llaman acá, residenciales, de que no se quieren vacunar la mayoría. Hacen muy bien. Si me están escuchando, difundan nomás. Y quiero saber si la ministra de Salud Pública está muy preocupada por lo que estoy diciendo. Me llama en este momento al 098-482-454. Me convoca a las 8 de la mañana, mañana en el ministerio, que a las 8 menos 5 voy a estar ahí. Soy siempre puntual, pero en esta ocasión iría muy bien preparado, como cuando fui a la Comisión de Salud de Diputados, y le llevé 5 centímetros de fotocopias, entre otros, al doctor Malotra. Ahora vamos a escuchar al doctor Malotra, entre otras. ¡Ay! Yo le digo, pero ustedes no conocen al doctor Malotra. ¿Saben? No saben cómo se escribe. Entonces, estamos mal. Porque yo recién pasé al Hugo de León, al capitán. Y es como que alguien me diga, ¿quién era ese que estaba hablando? Ah, pero bueno, te has perdido algo, muchacho. Te has perdido algo. ¿Entienden? Redondeando, yo les voy a decir que nuestra visión del mundo, dijera Einstein, mi visión del mundo, es totalmente distinta, capaz que está equivocada, a la de la mayoría de los uruguayos. Entonces yo tengo que ser muy soberbio. Debo decir que la mayoría de los uruguayos no está preparada para un gobierno como sería el gobierno del Peri, porque el gobierno del Peri te viene a decir lo que vos no querés escuchar. Yo agarro, miren que ya lo dije en cámara, en el Parlamento yo tengo que venir acá, porque si no, recién hablé con Nicolás Chiesa, yo trato de llevarme bien con todo el mundo, yo lo llamé a Nicolás, después me llama el subsecretario Ignacio Bufa. Su secretario Ignacio Bufa capaz que sería un muy buen secretario para un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Peri, de gobierno del Peri, porque gana el Peri y dice, bueno, vamos a tener que gobernar con todos los demás que hay, porque acá hay Colorado, que ellos son colorados. Hay un saludo al papá de Eduardo Chiesa. Sé que nos escucha Eduardo cada tanto. Yo le hice la campaña a Eduardo para que saliera diputado. Eduardo, ¿se acuerda? Me llevó $500, Eduardo, a la radio. Y había un sabandija ya que estaba de periodista y me estaba haciendo una cobertura a mí en unas vacaciones que me tomé. A la vuelta me dice, le cobré, vos sabés que vino Chiesa César y le cobré los $500, dice. Y vos, sí, le digo yo, como diciéndole, bueno, dámelo. Y si vos sabés que me compré una moto. ¿Vos sabés que hizo eso el sabandija? La tengo en la punta de la lengua, pero luego lo voy a quemar. Hace muchos años ya venció la, ¿cómo le llaman los judiciales? Y dice, bueno, por lo menos mostrámela, le digo, la motito. Y voy me la mostró, yo te lo voy a ir pagando. Dice, estoy hasta el día de hoy esperando, ¿no? Les dije, con esto termino, esta parte, boletín del Grupo Ambiental Hábitat, revista que guardo de diciembre de 1988. ¿Por qué acá hay agroquímicos? Ah, como les decía, a mí me da la impresión de que entre los colorados, los blancos, los frenteamplistas, los cabildantes o quien sea, hay gente que en un gobierno, como si fuera el nuestro del Peri, está en el gobierno. ¡Claro que está en el gobierno! Porque en todos los partidos políticos hay buena gente y hay sabandija. Bueno, acá dice, de 1988, que tenemos una lista de agroquímicos tóxicos que estaban a la venta en República Dominicana. Y ellos están diciendo que hay que prohibirlos. Dice, justo lo que dice nuestro proyecto de ley, los pesticidas utilizados en el país en su mayoría son prohibidos o de uso restringido en los países desarrollados, donde son fabricados pero vendidos en los países del tercer mundo como en los nuestros. Y acá en esta lista hay por lo menos 2 de 4, que hasta hace poco eran 4, que están a la venta en el Uruguay. Uno de ellos es un gran disruptor endocrino o endocrino, como dicen los doctores, y otro es un promotor del Parkinson, denunciado hace poco por la Deutsche Welle, porque yo me alegro de que en nuestro país tengamos libertad de prensa. Hay alguna gente que dice, ¡ah, César, el otro domingo me pasó! Miren, discúlpenme, pero ustedes no me están escuchando por Radio Oriental. Sí, me están escuchando en Radio Oriental, ¿no? Me están mandando el mensaje por WhatsApp. Yo se los leo. Y ustedes me dicen de que no hay libertad de prensa. Por supuesto, pero la libertad de prensa nadie te la regala. Si sos cagón y no querés hablar nada, no hablas nada. Yo puedo hablar, venir acá y hablar de unas cosas, de la otra, y está, me puedo poner en una actitud, o si no soy un ignorante, pónganle, o no me interesan estos temas, porque hay gente que está para la joda durante las 24 horas del día, menos 8 que duerme. No es mi caso. Vega, no se haga mala sangre. No, yo no me hago mala sangre.

Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Buen día, buen día, buen día. Buen día para los que recién se enganchan, para los que nos están escuchando desde alguna de las retransmisiones que hacemos en el interior. Yo sé que el canal libre y llegamos lejos, ya sé eso, ya sé. Porque es así, a veces nos dicen, César, a Piriápolis llega. Sí, ya sé, pero es una actitud que queremos tener. La de estar acompañados, porque además nos gusta mucho cuando salimos al interior o al exterior escuchar las radios locales. Me encanta, me apasiona eso. Estuve en algunas vueltas ciclistas también, Damián. Ah, le puedo hacer algunos cuentitos. Sí, cómo no. Conocimos a don Modesto Soler y a tanta gente maravillosa en aquella época. Estábamos en la época en que corrían los Alcántara, los Moreira, Berti, etcétera. Bueno, y tenemos a Pereira en línea y yo estoy tratando de recordar, debería de habérselo preguntado ayer y dije ayer no, porque si yo no me acuerdo, igual mañana se lo pregunto al aire. Pereira, director por los empresarios elegido para el Banco de Previsión Social. Buen día, Pereira. Muy buenos días, un gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo anda usted? Para usted y para toda la gente que está trabajando ahí en la radio y quienes nos escuchan. Y me está recordando su nombre de pila, dirían, cuando yo llegué a Montevideo, dice su nombre de pila y me pusieron en una complicación gigantesca, ¿no? Porque en Paysandú por lo menos no se usaban pilas, ¿me entiende? ¿Cómo es el nombre suyo, Pereira? José Pereira, buenazo, ya no me olvido más nunca, ¿no? Y escúcheme una cosa, usted es de Maldonado, ¿no? Sí, de Maldonado. Justo estábamos hablando de Maldonado, muy conocido el Maldonado, llega a la presidencia del Banco de Previsión Social. Hemos estado nosotros también ahí en el banco. A la presidencia no, pero... Perdón. Claro, al directorio, sí. Bueno, está lindo para agarrar la presidencia. Está lindo porque se podrían hacer muchos más cambios de que algunos que usted mismo me ha planteado de que quisieran que hubiera más cambios. Y ahí va la primera pregunta. ¿Cómo le ha ido en este tiempo? ¿Y cuáles son esos cambios que uno dice de entrada, yo quisiera haber hecho esto y de repente no era tan fácil como yo pensaba? Adelante, Pereira. Muchas gracias por la entrevista. Lo escuchamos. Yo fui unos cuantos años presidente de la Cámara de Empresarios, exacto, justamente de Maldonado, y conozco cómo es el... No es que no conocía cómo es el jeito de proponer o generar de alguna manera respuestas si hay cosas que llevan más tiempo y otras cosas que llevan menos tiempo. Nosotros tuvimos una lucha que hace unos 3-4 meses tuvo su resultado, que fue el tema de Ejeda, la revocación del mal llamado impuesto al televisor, y aquello lo empezamos en el 2014, o sea que pasaron unos cuantos años. Y el tema, y como directores habíamos tenido la última reunión en el Parlamento hace unos 5 meses, ya como directores del BPS, 5 o 6 meses, y bueno, termina saliendo al poco tiempo. Sí. Esto, hay cosas que llevan mucho tiempo y hay cosas que llevan un poco menos. Sobre los temas que nosotros nos habíamos planteado una pelea frontal contra el tema de las certificaciones médicas, para que se entienda, de $600 millones que tiene déficit el BPS, y tanto se hablaban para generar una reforma, 230 las certificaciones médicas. A ver, aclaremos un poquito más, porque si no hablamos en millones y no nos da como para... Entonces... ¿Era de cuántos millones de qué? ¿De pesos? Dólares. 600 millones de dólares. Estamos hablando del déficit. Pucha. De que se hablaba del déficit del Banco de Previsión Social. 230 millones están vinculados al tema de las certificaciones. Ajá. Nosotros lo hemos planteado este tema. Tuvo la gentileza el gobierno de ponerlo a consideración en el propio PPS. Recuerdo haber ido al Parlamento y que nos manifestaran esto quienes lideraban la bancada de la coalición. Agradecimos la gentileza. Nosotros planteábamos que este tema no iba a terminar de tener soluciones a nuestro entender, pero uno siempre, por más que tenga otro proyecto y presente otro proyecto, uno tiende a pensar de que se puede equivocar uno y que la solución la pueda plantear otro no está mal. En ese momento, hoy ya vamos, ahora en marzo vamos a tener una evaluación de esto y seguramente empecemos a generar de nuevo reuniones, y de cualquier manera hay cambios leves, pero hay cambios y el tema está en discusión, y para nosotros es importante que ya esté en camino un proyecto, una solución, aunque no termine siendo tal. Para que se entienda, a nuestro entender, acá se buscó una solución directamente relacionada al tema de los médicos, y para nosotros es un tema cultural. A ver, para dar ejemplos, ajá, había un tema mediático muy fuerte, que era el tema de una fiscal que estaba trabajando en un caso muy mediático y salía en todos lados que se certificaba por 30 días y de repente a los 5 volvía a trabajar, y la fiscal se certificó, titulaba en los diarios, y era para nosotros era un horror, ¿no? Sobre todo por lo que la certificación es un acto médico, no lo puede hacer nadie, ¿no? Y después, cuando por ejemplo salió campeón del mundo Uruguay sub-20, veíamos chiquilines faltando a la escuela y haciendo notas, y los padres planteando que se habían certificado en vivo en los canales de televisión, ¿no? Sí. O sea que es un tema cultural, para lo cual debe haber un ataque justamente a la cultura de los uruguayos de los últimos tiempos. Pero el día que uno empiece a perder por hacerlo, porque tiene que perder por hacerlo, porque así es el ser humano, o sea, debe ser premiado cuando hace algo bien y debe ser castigado cuando hace algo mal. No, lo que pasa es que el uruguayo no está preparado para esto, yo lo sé, pero lo digo igual, porque es así. Debe ser beneficiado cuando hace todo bien y debe ser castigado cuando hace todo mal. Entonces aprendemos más rápido así. Sí, en este caso hay un tema de un libertinaje que le ocasiona agujeros importantes a empresas, pero por sobre todo a todos los uruguayos, porque 230 millones en los uruguayos y en el Uruguay es muchísimo dinero. Después, el otro tema que nos habíamos planteado antes de iniciar era el tema de las multas, moras y recargos y los vicios que tenía. Es un tema que lo discutimos incluso contigo, sí, en el Parlamento, y que nosotros manejamos un proyecto con diputados de todos los partidos, y ahora estamos esperando ahí un avance que se nos prometió ahora en el inicio del año por parte del senador Botana, darle un nuevo reenfoque, que ahí seguramente regresemos a conversar y esperemos que en estos días tenga un resurgimiento. Y si no, bueno, por lo menos la semilla está, porque hay un proyecto de plebiscito de uno de los partidos, que es el tema de deuda justa, que quiere decir y que involucra de alguna manera la usura que tiene el Estado también, en este caso el BPS, y para nosotros es importante que la semilla y la discusión de estos temas esté. Para nosotros es el inicio de los cambios. Porque estaríamos como en otros estamentos del Estado haciendo de cuenta que tenemos un montón de dinero porque hay un montón de papeles por cobrar, y de repente no tenemos nada porque son papeles, y a la gente dándole las posibilidades para que se pusiera al día, viene por ese lado la cosa, ¿no? Sí. Lo hace y pero listo, además, y se arranca, y entonces todos empezamos a ganar de nuevo y no nos creemos que somos ricos cuando lo que tenemos en los cajones son papeles que dicen que alguien nos debe algo. No, y además que va en contra del justamente del que arriesga todo, el que pone todo a su nombre, del pequeño, de aquel que osa intentar ser empresario, ¿no? El de la unipersonal. Después el del de la boca para afuera y del discurso era que se atacaba en el organismo con esa clara cultura antiempresarial, que se atacaba a los grandes empresarios, a los grandes evasores o los estafadores. Eso es mentira, ¿no? Generalmente esos grandes tienen muy buenos amigos que les resuelven sus problemas, suelen bancar las campañas electorales y después se resuelven los problemas. No, pero en este caso es claro. Por ejemplo, si usted tiene todo a su nombre, que es un unipersonal, usted no solamente de alguna manera queda con la deuda, va a tener que pagar con su patrimonio, sino que además no se puede jubilar y sus familiares, en caso de que usted tenga la desgracia de pasar a otra vida, evidentemente que no van a poder cobrar ni pensión para la viuda, ni pensión de sus hijos, ni nada por el estilo. O sea, usted y su familia pasan a ser parias, ¿no? A mí me alcanzaba solo, es solo y exclusivo para las unipersonales. Si tenemos 60.000 uruguayos en estas condiciones, que para nosotros es un número que hay que atacar, porque además son gente que después no puede abrir empresas, que tiene que entrar en un ambiente de poner empresas a nombre de otro, te entra con el tema o se maneja directamente en coyunturas como ahora en el litoral, que está sufriendo, se maneja directamente y se estanca y vive en la informalidad de forma permanente. Creo que no creo que debemos buscar una solución, porque en su mayoría es toda gente que quiere pagar. No conozco, por lo menos nosotros vamos hablando, no conozco gente que no quiera pagar o que quiera deshonrar su buen nombre o su apellido, porque en este caso es lo que termina haciendo. Si hubiera querido no pagar, hubiera abierto una SRL, una SA, y se hubiera manejado precavidamente para hacer la macana, ¿no? Claro. Sí. En estos días ha estado en cuestionamiento porque ha entrado un nuevo director ahí que gana un montón de dinero y aparentemente viene cuestionado por su gestión en alguna mutualista. Y ayer me alcanzaban, tenemos ahí con nombre y apellido los sueldos que está cobrando, porque es información pública, ¿no? Sí. Por lo menos los altos cargos, todos los altos cargos del BPS y de los funcionarios más caros. Mire, se están pagando sueldos ahí en el BPS que son bien como para otro país. Estamos hablando de 500.000, 400.000, 300.000, 200.000. Y sin la contrapartida, por ejemplo, que cuando yo asumí, nosotros nos atendió la gente, nos invitó la gente de la ONU. Y yo digo, le voy a el encargado de la ONU en Uruguay, ¿no? Le digo, le voy a preguntar cuánto gana. Adelante todo. Y él me dijo, sí, gano entre 6.000 y 7.000 euros, me dice. Y me agarró el teléfono y de hecho lo consultó, lo confirmó y eran cerca de 7.000 euros. Pero la mitad, dice, lo pagamos de impuestos en Alemania. Y yo estoy muy conforme de pagar la mitad de impuestos, dice en tono alemán, tranquilo. Porque allá mi familia y yo mismo tenemos muy buenas carreteras, tenemos escuelas de primera, liceos de primera, facultades de primera, es todo público, toda la atención sanitaria es de primera y es toda pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que incluso comparando con estos sueldos que paga la ONU para sus representantes a nivel internacional, les ha agarrado una especie de peste de la locura en algunas instituciones del Estado, donde verdaderamente se ganan sueldos estratosféricos. ¿Usted está coincidiendo con eso? Por ejemplo, tengo entendido que un funcionario tampoco de alto rango, sino ha entrado hace bastante poco tiempo al BPS, supera los 100.000 pesos. Entra con el rango máximo. Para manejar justamente una área como es el área de salud dentro de director es político, sí, ¿no? Sí, sí. Es un cargo político que puede cesar o cuando termine el gobierno. Sí. Va a cesar, seguramente se generó un nuevo escalafón, se generó, no me sale ahora, un nuevo mapa, es lo que me sale ahora, un nuevo mapa de dirección del organismo, donde se pone una jerarquía y se pone al mismo nivel que empresas, y que lo que vendría a ser todo el área de prestaciones se pone el área de salud, se le da máxima jerarquía y atención. A ver, para que tenga una idea la gente que nos está escuchando, el tema es que en su momento nosotros cuando hablamos con nosotros fuimos los únicos que de los siete directores que no acompañamos esta resolución. Eso era lo que le iba a preguntar, porque es muy importante, mire Pereira, lo que usted está diciendo, ¿eh? O sea que ustedes fueron los únicos de los directores políticos y de los directores vinculados a jubilados y a trabajadores, ¿sería? ¿Todos votaron sí a cargo y ustedes votaron que no? Todos votaron que sí, 6-1. Bueno, le aclaro que yo, no como representante nacional, sino como parte del pueblo, me siento representado solo por su voto. Creo que todo lo demás le pifiaron y por eso no me gustaron nada las declaraciones del representante de los jubilados, que vino como a decir que todo estaba bien, no sé cuánto, pero son como 500.000 pesos por mes, ¿no? A ver, para que entienda la gente que nos está escuchando. Sí. Si era nosotros cuando se armó el proyecto el armado y todo eso, nosotros y lo manifestamos. Nosotros siempre cuando vamos a reunirnos con el presidente del BP, si nos manifiesta que bueno, nos pide, nos dice, bueno, tenemos esto, no quiero discutirlo mucho, ante la duda lo hablamos. Pero bueno, necesito sacarlo de esto cuanto antes, le voy a solicitar el voto, esto, lo otro, bueno, perfecto. Generalmente nosotros, las veces que hemos solicitado de alguna manera alguna contrapartida, en el sentido de decir, bueno, tenemos un proyecto, yo que sé, estoy pensando, en su momento nosotros le solicitamos al presidente un proyecto para gente con discapacidad asistida, ¿no? Que son, hay muchos uruguayos que tienen el problema que para nosotros es relevante, que no tienen cupo cama, que ¿qué va a pasar con alguien que tiene un hijo con discapacidad y va pasando el tiempo, se va poniendo viejito y dice, ¿qué va a pasar con mi hijo? Bueno, el BP, por ejemplo, no atiende eso, para nosotros es un tema vital, y en una de las reuniones le dijimos, bueno, presidente, esto estaría bueno, podemos intercambiar, yo con gusto analizo esto, si no tiene nada que ver con lo que usted me está pidiendo. Nosotros no hemos tenido suerte, desde que estamos no hemos logrado, a diferencia del resto de los directores, poner ningún tema. Somos los únicos directores que no hemos logrado poner ningún tema en el orden del día. Pero en este caso puntual, sí. A ver, para que tenga una idea la gente, hubo un presidente del BPS que quería desintegrar el área de salud del BPS. Este es un nuevo enfoque, donde de alguna manera se pone una jerarquía para buscar una solución sobre el tema, sobre todo faltando un año para que finalice la gestión. A nuestro entender, se contrató una consultora y con una política, digamos, de muchos años, una política a largo plazo, podía ser una solución, bueno, generar una nueva jerarquía, esto y lo otro. Cuando nosotros vemos el nombre de la persona que en este caso era el contador Yaboda, nosotros lo que vimos era, bueno, esto no es lo que se nos dijo, que era una persona que no iba a tener ningún tipo de controversia y que era una persona que iba a generar unanimidad a la hora de llegar al lugar y solucionar el tema. Porque si uno dice, bueno, se van a pagar, no sé, póngale, creo que son 450.000 pesos, y la persona llega, es una eminencia, va a solucionar todos los problemas, bueno, de última no. Podemos entrar a conversar. Igual no me da, porque prefiero que se contrate una especie de consultoría que cobre X dinero y resuelva el problema, y no me vienen dando, Pereira, hay tanta gente, la mamá de una compañera, usted estaba haciendo referencia al tema, está pasando por un momento delicado también, que si no fuera por el BPS, para decirle la verdad, en su condición de pobreza ya estaba en el otro mundo, ¿no? Entonces hay tanta gente que la está pasando mal, que a mí me parece que es una especie de bofetada, sobre todo cuando se supo que este señor estaba, miren, yo ni lo conozco, me da lo mismo, ¿no? Pero que no le había ido muy bien, digamos, su currículum no era nada del otro mundo, y me hablan de, entonces son 450 mil pesos. No, en el caso nuestro nosotros lo dijimos, generalmente para este tipo de cargos, un el privado lo que hace es buscar un médico con estudios en administración. En este caso es alguien que sabe de administración y tiene poco de tema médico, que es uno de los problemas que tiene el BPS, que se derrocha un montón de dinero. Las auditorías también lo manejan. Y claro, se necesita alguien para ordenar eso, se necesita alguien con una con un excelente currículum, con muy buena capacidad y que no se lo pase, porque justamente uno de los problemas que hay es justamente que se cometen muchos errores en este sector del organismo. Por eso le vuelvo a repetir. Había incluso presidentes del EPS que querían cerrar esta área. ¿Y eso cuándo fue eso? ¿En qué periodo, digamos, por no? Fue Ernesto Murro. Ah, mirá, así que en la época de Ernesto Murro se quería cerrar el área, o sea que la mamá de Andrea ya estaba en el otro mundo, por decirle algo. Yo le decía a Andrea que verdaderamente el Estado es el escudo de los pobres, ¿no? Porque a veces tenemos que estar muy enfermos para darnos cuenta que el BPS te termina dando hasta los pañales cuando sos viejito y la estás pasando mal, ¿no? Es triste, la verdad, la condición del humano. Y bueno, no tenemos tanto tiempo, otro día podemos conversar. Hemos coincidido, creo, Pereira, en una conversación que tuvimos. Yo lo digo cada vez que puedo, lo dije hace un rato. El BPS no se tiene que dedicar a construir casas. Además, justamente, la mamá de Andrea estaba haciendo uso de una de estos lugares que después te quedas en banda porque tenés una enfermedad, no son lugares preparados como para que los viejitos... Si usted me dijera, no, mire, Vega, son edificios donde hay cocina colectiva y hay psicóloga, hay enfermeras y todos los demás, y cada uno tiene su cuartito, y además comparten un lugar en común donde ven televisión y juegan a las cartas y al ajedrez... Yo le doy para adelante, pero esto que está haciendo el BPS es carísimo, y después usted ve que por dedicarse a construir casas o cosas por el estilo, a pesar que ahora se está alquilando, quieren lograr una especie de solución con eso, bueno, digamos que es mejor que lo otro, pero no es. A veces eso que hacemos más o menos es este enemigo de lo que podríamos hacer mejor. Mire, yo le voy a contar. Sí, cuénteme. El 2 de diciembre habíamos estado en Paysandú y cuando llegamos ahora, fue el miércoles que estuvimos, y cuando llegamos de nuevo me espera un veterano en uno de los complejos de BPS, me pide que vaya hasta la vivienda de él. Cuando llego a la vivienda de él me cansa un paraguas. Se le llovía adentro. Y el diario era una declaración nuestra. Diciendo que había varios complejos que se llovían. Hay mucha gente que me dice, bueno, porque hay de todo, estamos en un momento también de que la gente opina muchísimo, sobre todo por las redes sociales, sin entender un poco la lógica, ¿no? Uh-huh. A ver, para que se entienda, hay empresas contratadas que visitan, que no tienen ningún tipo de sanción y administran los complejos. Sí, es más, cuando nosotros empezamos a revelar cómo estaban viviendo los adjudicatarios de los complejos de vivienda del BPS, los directores salían a decir, pero Pereira no votó la nueva licitación, y no voté porque eran las mismas empresas. Si yo constato que las mismas empresas son un desastre, no puede ser que no tengan ningún tipo, como decía hoy usted al principio, ningún tipo de sanción, ningún tipo de mácula, cuando en realidad tenemos asistentes sociales que no van en muchos de los lugares. Hay raras excepciones, pero en la mayoría de los lugares no van, como dice usted, tener que hablar con las personas, conversar. Doy un ejemplo, hay en un lugar que creo que es el propio Paysandú, que hay en un complejo que hicieron un acuerdo con la Universidad No en Salto, perdón, en la Universidad de la República, y van, los que estudian van, hacen juego con los veteranos, están, esto, lo otro. Los que nosotros tenemos contratados no van nunca, se desaparecen, no están. Y después tenemos empresas contratadas, empresas de administración, empresas de seguridad, empresas. Y cuando nosotros recorremos andamos, tenemos el problema que muchas veces están sin, las empresas se están incumpliendo, ¿no? Entonces, la anarquía que hay en este organismo, que debería ser un organismo cercano, déficit de grande, y uno, la gente que nos está escuchando lo ve. Y bueno, sí, todo es como la atención que muchas veces le toca en hoy en el organismo, ¿no? Que usted llega, lo manda, sí, por la web. Hay como que necesidad de funcionarios en esa área. Sí, siempre se dice que el tiempo es tirano, y se ve que sí, que es tirano, porque uno quisiera seguir un ratito más. Vamos a ver, de repente podemos pasar una pausa y hablar algunos otros minutos, o de repente seguimos unos minutos más. Pero este llamado banco, justamente, usted me decía, después me acordé, hay gente que me dijo ahora que estás en el banco más grande del país. Bueno, verdaderamente, no sé si después del Banco Central, el BPS no es el banco más grande del país, pero debiera de funcionar muy bien. Es decir, hace rato que la presidencia debiera de estar en manos de gente que quisiera que el BPS funcione muy bien, porque ahí están los dineros de los jóvenes, por hablar de un sector del cual no habíamos hablado, de los jóvenes que están aportando en este momento y que van a tener derecho a cobrar una jubilación, que por el camino que por el que vamos, yo sinceramente no le puedo asegurar a un joven que nos esté escuchando de que va a cobrar nada, porque me vienen y me dicen, no, además, yo a veces escucho, ¿no?, al representante de los trabajadores, y también lo he escuchado al representante de los jubilados. A mí me deja mucho que desear que alguien dice, no, porque estamos pagando, porque la gente, como es intergeneracional, la gente que, como Damián, ¿no?, usted está pagando, Damián, usted paga porque hay alguien que tiene que cobrar, que ya se jubiló, que de repente es su tío, ¿no? Pero usted dice, pero yo estoy, en realidad estoy pagando porque yo algún día me voy a querer jubilar. Y entonces, si la economía no crece y el número de trabajadores no crece, resulta que no te voy a poder pagar, se lo dicen con esa desfachatez. No puede ser, Pereira, ¿no? Pienso. No, bueno, pero igual, la Constitución es clara y no puede faltar plata para las jubilaciones. Tendrán que, en ese momento, sí, si algún día pasase esto... Me ganó. Bueno, el sistema va a tener que... Claro, lo que pasa es que es algo que nosotros repetimos. Pero la Constitución es clara, dice que acá no puede faltar recursos, sí, y no puede faltar dinero. Mismo, pero el artículo 47, se lo han pasado por sabe aquellos lugares que no reciben mucho sol, y además cada tanto agarra uno que quiere hacer política, no como Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, pero a veces se le parece, y se vamos a jubilar un montón de gente que nunca hizo un aporte de nada, y que es injusto porque algunos estuvieron en el exterior del país, nunca pusieron un peso para que el país ande bien, y sin embargo a su país donde reside se le está enviando la jubilación. No sé si usted me está más o menos captando, sí, la idea, y podemos ir cerrando, sí, bueno, con este comentario. Yo lo invito a conversar otro día, tranquilo, Pereira, si usted quiere incluso venir acá. Sí, Uruguay tiene los mismos problemas, así que lo podemos hablar tranquilo. De eso podemos hablar en algún otro momento, sí, claro. Uh-huh. Bueno, lo importante es que el BPS tiene que ser el banco más justo del país. Banco, exacto, donde la palabra que tendría que primar todos los días cuando uno entra por sus puertas, siendo un, por llamarle de alguna manera, insignificante recién entrado funcionario, o por llamarle el director más caro del BPS, debiera de ser siempre el banco en donde siempre se busque lo más justo para todos los orientales. Hoy por hoy no es así. Mi señora me decía, yo estoy, mire, en plena junta de firmas, de hecho, fuimos el partido que primero acompañó, junto con otro partido pequeño que no está en el Parlamento, la juntada de firma de la gente de la ATSS. Nosotros pusimos 100.000 papeletas, es decir, para 400.000 firmas para la juntada de firmas del BPS, porque tenemos un encontronazo de siempre con esto de las AFAP, pero... Y entonces me decía, capaz que no es muy conveniente que hables ahora del BPS. No. Yo le dije, no. Las cosas hay que hablarlas cuando se dan las circunstancias. Y yo de alguna manera pienso que fue importante que habláramos con usted, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho que haya quedado muy claro que no fue unánime la votación para este caso que está en la prensa, y otro día nos comentará en cuántas ocasiones tuvieron que votar en soledad, y si al fin y al cabo usted, de tanta mala sangre que de repente se ha tenido que hacerlo, ha envejecido más de la cuenta ahí adentro. Con esto lo despido, una especie de halago. No, muchas gracias. Pero no, bueno, este tipo de cargos son para sufrirlo, no para disfrutarlo. Así que bueno, para sufrirlo.

y se levantó a hablar la verdad, ¿sí?, de lo que está pasando. Por favor, te invito a verlo y a compartirlo, no se te olvide. Gracias. Doctor Michael Yeadon, ex directivo de la farmacéutica Pfizer. Soy un científico profesional. Me formé en bioquímica, toxicología, farmacología. Trabajé en la industria farmacéutica y luego en la industria biotecnológica durante más de 30 años. Yo, como científico, nunca he usado la expresión la ciencia. Nunca en mi vida escuché a un solo científico usar la expresión la ciencia. Entonces, cuando una personalidad te dice que sigas la ciencia, está mintiendo. Así no es como funciona. La ciencia funciona cuestionando. Cuestionar todo. Estoy mucho más preocupado por las respuestas que no se pueden cuestionar y las preguntas que no se pueden hacer. Ese es el problema. Primero, a todos nos han mentido. Si todavía estás viendo los principales medios de comunicación, te sugiero que dejes de hacerlo porque solo te dicen mentiras casi sobre cualquier cosa. Han mentido sobre toda la pandemia. No hubo pandemia. Las muertes comenzaron solo después de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y las muertes ocurrieron por tratamiento incorrecto en los hospitales con ventilación y remdesivir. Todos los médicos que han sedado y ventilaron pacientes son culpables de asesinato. Ustedes lo saben. Es por eso que supuestamente de repente necesitábamos 30.000 ventiladores. No es así como tratas a alguien con una enfermedad similar a la influenza. Nunca ha habido una pandemia, por lo tanto, nunca ha habido ningún virus. Nunca hubo ningún virus y el test PCR fue la única evidencia que te han dado de que había uno. Yo les dije desde el principio y muchos otros les han dicho que no puedes usar ese test. Su inventor, Gary Mullis, nos dijo que no se puede usar ese test para diagnósticos clínicos. Miras a nuestro primer ministro de aquel entonces, Boris Johnson, haciendo fiestas en sus oficinas. Creo que eso te dice varias cosas sobre él, pero lo más importante ahora es que él no tenía miedo de contagiarse con una enfermedad tan temida. Él sabía que no había ningún virus. Entonces observas la epidemiología, miras el comportamiento, observas los tests podridos que impusieron, no había pandemia. Entonces, ¿por qué nos encerraron, destruyeron la economía, separaron a sus familias? ¿Por qué te hicieron usar mascarillas? Y finalmente, y aquí es donde esto se pone realmente desagradable, ¿por qué insistieron en inyectarte con estas supuestas vacunas cuando no había un virus contra el que necesitabas protegerte? Entonces, esta es la parte importante. Yo puedo leer la intención en el diseño de un medicamento que observo. Cuando miré el diseño de estas supuestas vacunas, vi una intención deliberada de lesionar, mutilar y matar. El ARN mensajero es una tecnología sin precedentes. Eso significa que no hay medicamentos como este en el mundo. Lo que hace es llevar código genético dentro de tus células y luego copiar ese mensaje en una proteína. Lo que tu cuerpo está haciendo es construir una pequeña parte de un organismo extraño que no es de sí mismo. Tu cuerpo está finamente calibrado para detectarse a sí mismo y se queda tranquilo. Y absolutamente lanzará sus defensas contra cualquier célula que no sea de sí mismo. Se lo estoy diciendo, los productos basados en ARN mensajero solo pueden producir lesiones. Y esa era la intención del diseño de estos materiales. Están construyendo fábricas en todo el mundo en este momento para fabricar vacunas de ARN mensajero, aprovechando el éxito de las vacunas COVID-19. Están construyendo fábricas que producirán materiales que lesionarán, mutilarán y matarán a las personas que las reciban. El segundo dato de información que les daré es que al menos las vacunas Moderna y Pfizer fueron envueltas en algo llamado nanopartículas lipídicas. Pero, ¿cuál era la intención del diseño? Las nanopartículas de lípidos se mueven sigilosamente. Estas se deslizan por tu cuerpo, atraviesan las membranas porque están hechas de algo parecido a las membranas. Eso significa que el material inyectado en tu hombro se fue a todas partes de tu cuerpo. Y dado lo que les acabo de decir sobre lo que sucede cuando tus células descubren esta proteína extraña, reciben un ataque autoinmune donde quiera que se detecte. Es por esto que puede sufrir una lesión cerebral. Puede sufrir ataques al corazón, puede tener insuficiencia renal, puede tener la pérdida prematura de su bebé. Está diseñado en las estructuras de estas llamadas vacunas. Así que no hubo pandemia. Estas cosas han sido ensambladas para lastimarte. Pero la verdad es que hay fuertes evidencias de un complot supranacional para fingir que hay una crisis tras otra a la que tienes que reaccionar. En esta ocasión, una enfermedad infecciosa. Creo que lo van a hacer una y otra vez. Nos dijeron que este supuesto virus COVID-19 era una amenaza particular para los ancianos y los enfermos. ¿Por qué entonces están persiguiendo niños y bebés? No tiene nada que ver con protegerte contra un virus. Están tratando de introducir un material venenoso en cada uno de ustedes y no se detendrán. Entonces, ¿por qué el Colegio de Obstetricia y Ginecología mintió y aconsejaron a las mujeres embarazadas que debían vacunarse? No encaja eso con lo que ya les dije. Ellos querían inyectarlos a todos. Este es un ataque asesino contra la humanidad. Comienza por encima del nivel de las naciones. Es por eso que el tema de los confinamientos fue lo que me alertó. No está en el plan de pandemia de ningún país. Y, sin embargo, todos lo hicieron al mismo tiempo. Está allá, de ahí es de donde viene, por encima de nosotros, por encima de la nación. Lo que van a hacer a continuación es imponer una identificación digital a todos. Recházalo, recházalo. No necesitas una identificación digital para vivir una vida pacífica. Evidencia. Los últimos cientos de años no la necesitaste. Ellos necesitan que lo tengas. Recházalo. ¿Qué más están cocinando? Dinero digital del Banco Central es muy diferente a tu tarjeta bancaria porque es una transacción en tiempo real que detecta dónde estás y qué estás comprando antes de autorizar la compra. Tu tarjeta bancaria actual solo pregunta si tienes el dinero. Usa dinero en efectivo en cada oportunidad posible. Rechaza comprar donde no lo acepten. Ahora, esto te traerá inconvenientes, al igual que rechazar la identificación digital les va a traer inconvenientes. Yo creo que planean tomar un control digital tiránico de todos y luego matar a la mayoría de la gente. Si tú crees en la narrativa del gobierno, perderás tu libertad y probablemente tu vida. Cuando me di cuenta del tipo de cosas con las que estábamos lidiando, pensé que podía hacer una de dos cosas: puedo hablar o no puedo hablar. Si crees que es valiente que yo hable, piensa en lo horrible que será si no hablas. Debes hablar de esto. Yo no puedo comunicarme con las personas que conoces que no están aquí y los medios nunca les dirán nada. Lo último, he sido entrenado toda mi vida para distinguir entre el bien y el mal. Al igual que la publicidad, ¿qué producto prefieres? ¿Te gusta esta persona? ¿Qué partido te gusta? Bueno, malo, bueno, malo. Dimensión incorrecta. El bien contra el mal es la dimensión que necesitas mirar. Muy bien. Exacto. Nosotros estamos en la misma que este número uno, ¿eh? No es un moratorio. No es un moratorio. Igual que a quien vamos a escuchar a continuación, que fue en el primer momento mi guía. En realidad, el 25 de marzo del 2020 me hacen la primera entrevista como representante nacional. Había arrancado todo este asunto y yo les pedía desayunos informales, Canal 12. En aquel momento se ve que había mucho más libertad de prensa que la que hay ahora, lógico, ¿no? Que me pasaran a Luc Montagnier. Y me lo pasaron a Luc Montagnier. Y pusieron, César Vega califica, el diputado César Vega califica esto como una especie de guerra bacteriológica, y Luis Montañé dice que la vacuna, bueno, en realidad estaba hablando él del virus, un virus de diseño de laboratorio, es un, el virus, si ustedes buscan virus, toxina, veneno, son los sinónimos, no es un virus como el virus de no sé, de la peste negra de la papa, un virus como los de antes. Tanto la vacuna es sintética, es todo hecho en laboratorio, es sintético, es artificial, no está hecho como las de antes esta vacunita, que se plantea ahora usar también en el ganado. Esta es una de las razones por las cuales me enteré ayer que hay un montón de legisladores de los Estados Unidos de Norteamérica que se plantean no poner más plata para los ricos del mundo de Davos, porque en este momento ustedes saben que Davos y lo que sucede en Davos, que así dicen que se pronuncia, es noticia. Ellos dicen que somos demasiados. Y yo convoco a todos los que se equivocaron. De entrada, ponele que todos nos equivocamos, como yo planteé en el Parlamento, pisamos el palito, ¿verdad? Sí, pisamos el palito, lo que pasa es que algunos nos dimos cuenta que las mascaritas esas no servían para una mierda. En realidad, yo encontré... No, sí, es así, porque yo lo encontré y lo leí frente a todos los diputados nacionales, cuando las diputadas del Frente Amplio se estaban riendo y yo me doy vuelta, cosa que no se puede hacer, uno se tiene que dirigir al presidente... Y le pregunto a la diputada del frente, ¿de qué se están riendo? Hice un silencio de este tipo que fue respetado y repetí la pregunta, ¿de qué se están riendo? Cuando leíamos el documento del 5 de junio del año 2020, uno dice, ay, por ahí la gente se piensa que me equivoqué y es del año, no, por eso hay que repetir. 5 de junio del año 2020, casi que de memoria lo sé, la Organización Mundial de la Salud dice que los paspabocas no sirven para nada, salvo los del tipo N95 y todos los demás, que tienen que ser usados solo por el personal que está directamente vinculado a un paciente que tiene problema. No es para no contagiarse, porque es imposible, era eso. Y que el resto de los funcionarios de la salud, dígase acá salud pública o mutualistas, no tiene por qué utilizarlo. De hecho, dice, las áreas administrativas, por ejemplo, no lo tienen que usar porque les ocasiona problemas, porque usar el paspaboca es como si uno le pone una tapa en la salida del caño escape del auto. Para algo existe el concepto de que respiramos cuando aspiramos, nos decían en las clases de gimnasia en la escuela número 33 orientales de Paysandú, oxígeno, y cuando exhalamos, el resto, que sale después de la combustión, 5 de junio del año 2020. Entonces Luc Montagnier dijo, este virus que es toxina, es veneno. Ustedes lo buscan y siguen en el buscador y van a encontrar sinónimos científicos del virus, la toxina, el veneno. Entonces este, que salió de North Carolina, pasó por París y terminó en Wuhan, diseñado artificialmente, como los ingredientes de la vacuna son artificiales. Y ahora vamos a escuchar a quien podemos traer al Uruguay en, capaz que en marzo o en abril, al uno de la tecnología, a Robert Malón, explicándonos, no sé si me da el tiempo, váyanse a mi Telegram, César Vega Peri, el único lugar en donde se puede publicar todo esto es en Telegram, porque está todo censurado. Ni que hablar Facebook, ni que hablar YouTube. Todo esto está todo censurado porque son los mismos capitales. Los mismos capitales que producen el veneno son los que censuran para que no se hable como se está proponiendo en Davos. lo propuso la von der Leyen. Nunca tuvimos tantas mujeres en las presidencias de acá y de allá y nos va cada vez peor. Yo no te digo que una vez que tenemos mujeres, yo pensé que la cosa iba a andar mejor. Mujeres acá, mujeres allá, en el Fondo Monetario Internacional. Y la von der Leyen que dijo, todos los que hacen lo que hace César Vega... Ah, también me lo dijo la periodista en jefe del Observador, ¿cómo era? Karina Novarese. La nombré en la Cámara de Diputados. Titular del Observador de la época, ahora no está más allí. El diputado César Vega es un peligro para la salud pública. Sí, ya veo. Ahora que se sabe todo, ¿qué tendrá para decir? Entonces yo los convoco a todos los políticos que pinzaron el palito. ¿Cómo se dé cuenta que no pasó nada? Gobierna el Peri. Políticos que pisaron el palito. Todo mal tienen, toda la información. Déjense de joder. Encaren. No pasa nada. Los políticos que digan la verdad van a ser respaldados por la gente. ¿No ven lo que le está pasando con los viejitos de los residenciales? No se quieren vacunar ni a palo. Y hacen muy bien. Hacen muy bien. Se están destacando frente a los ignorantes que por escuchar a Tinelli... O a otros, durante a Tinelli es viejísimo, no se pone más de ejemplo a Tinelli. Periodistas, salvo los comprados, los aceitados, periodistas que estaban en plena ignorancia, encaren con la verdad, ya está. Luc Montagné dijo, la vacuna es un veneno, no estoy hablando de moratorio, estoy hablando de Luc Montagné. No sé francés, apenas sé un poquito de francés. Lo que voy a ir es leyendo la traducción. Si miramos la curva de la OMS desde que comenzaron las vacunaciones, las infecciones se han disparado y también las muertes. De gente joven también, le dice el periodista, sí. El programa de vacunación masiva en comparación con tratamientos que funcionan y no son tan costosos. Esto es un error científico, un error médico inaceptable. Los libros de historia lo enseñarán. Porque es la vacunación... la que está creando las variantes del virus chino. Es creado por la vacuna. ¿Y qué hace el virus? No, encuentra una solución, va mutando. Y es el resultado de la vacunación. Se lo ve a esto en cada país, es lo mismo en todos los países. La curva de vacunación es la segunda curva de muertes. Estoy siguiendo de cerca y haciendo estos experimentos en el instituto que se enferman con COVID después de ser vacunados. Te enseñaré cómo están creando estas variantes que son resistentes a la vacuna. Pero le pregunta el periodista, ¿debemos vacunarnos en una pandemia? No, es impensable, es irresponsable. Mucha gente lo calla. Lo sabe, pero lo calla. Se permite entonces una infección más fuerte, es lo que llamamos mejora por dependencia de anticuerpos, la infección, el intercuerpo. Desde el momento que tiene receptores, se potencia el virus, y no accidentalmente. Está claro que las nuevas variantes son debidas a la vacunación. Liquido por acá este tema, yo no pretendo aburrirlos, solo que para nosotros consta que lo dicho se dijo para que no se diga que no se ha dicho. Y por eso es que publicamos En Búsqueda, En Brecha y En La Mañana, y hablamos de eso en el Parlamento, y lo agradecemos mucho a todas las bancadas porque nos permitieron hablar de eso. Bueno fuera que no nos lo hubieran permitido. Y ahí leímos el informe Rancor, que es el único que incluye a nuestro país, que dice que uno de cada 800 que se vacunó ya se murió por haberse vacunado.

Gracias, Damián. Bueno, leyendo algunos mensajes en la tanda que entra por el 098-482-454. Reitero, siempre estamos quedando a la orden para la discusión de estos temas. Por ejemplo, a mí no me interesa discutir si está de acuerdo o no está de acuerdo con el plebiscito para cerrar las AFANAPs. ¿No? No me interesa. Es decir, va uno, firma, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, no firma, pero no voy a poner un minuto de nuestro programa de radio para discutir sobre ese asunto, salvo que saliera un debate entre un par de sectores políticos que yo pudiera ser de moderador, como ya he hecho. Pero con este asunto de vida o de muerte, como es el tema de la vacuna que es un veneno, dijera Lu Montañé, o el PCR que no te dice si podés estar enfermo de algo o no estás enfermo de nada, como dijo Lu Montañé. Lu, perdón, me quedé con Lu. Karimulis, de lo cual también hablé en cámara. Entonces sí, lo pasé a Karimulis en cámara. Entonces sí, porque tanto que estamos hablando de veneno, nosotros que somos los ecologistas, y si es malo comer veneno por la boca, mucho peor es enchufarse veneno en el cuerpo con una aguja. Entonces sí, para eso sí. Digo, la ministra nos llama y nosotros a la orden para todo lo que sea, ¿no? Discutir públicamente este tema en el Paraninfo a la Universidad, acá en Radio Oriental, en el Ministerio o donde sea. En este caso, ellos están guardando silencio y yo espero que no estén al tanto de todo lo que nosotros estamos difundiendo, ¿no? 5 centímetros de fotocopia en la Comisión de Salud, con los capos más capos del mundo, alertando de que, salieron una cantidad de científicos ahora de todas partes del mundo, sobre todo europeos, estadounidenses, salieron los japoneses, ahora se los paso a los japoneses, solicitando lo que nosotros planteamos el 29 de julio del año 2021, la moratoria inmediata del uso de esta tecnología de ARN mensajero, por la cantidad de muertes que se está llevando, y sin embargo, parece que acá, pero se chocaron con un caudillo, discúlpenme. Capaz que para mí lo más cómodo hubiera sido callarme la boca. Capaz, discúlpenme la soberbia, ¿no? Mía. Pero bueno, en este tema, únicamente Rafael Menéndez, que me acompañó en la última, había varios anotados para hablar después que yo. Y mandaron violín en bolsa. Y el único que salió a hablar atrás mío justamente, que yo lo voy a agradecer toda la vida, para mí con una gran valentía, fue el diputado Rafael Menéndez, que él nunca se refirió en cámara a temas de estos científicos. Él mismo lo dijo, no voy a discutir sobre estos temas, sino que quiero discutir que con todo esto nos están ejecutando. La gente está muriendo en sus casas sola, está siendo encerrada. Nos metieron el tema de la CBDC, al que hacía referencia recién, tengo la punta de la lengua el apellido del doctor y ex funcionario de Pfizer y no me viene. Bueno, CBDC también la metieron en el Parlamento Nacional. Ya estamos con monedas digitales a nivel de Banco Central. Bueno, el primer paso es así. El Foro Económico Mundial, los magnates, los ricos del mundo te la meten por ahí, por donde, y entonces después viene, como en China, donde la Deutsche Welle acompaña al periodista que no puede subir a un tren. ¿Por qué? Porque habla en contra del gobierno. Y entonces, moneda digital, no podés usar dinero, por lo tanto no podés pagar el tren y por lo tanto andás a pie. Y el único que votó en contra, capaz que queda mal que yo lo diga, ¿no? El único que votó en contra y argumentó para que quedara expresamente así en actas fui yo. Bueno, lo lamento mucho. Ya tenemos el contacto, me dice Damián, con Sergio Bedrosian y con Gabriel Castellanos. Buenos días. Buenos días, diputado. ¿Qué tal, muy amable, ¿cómo por le va? Habernos invitado a su programa. No, con mucho gusto. Muchas gracias a usted por la cantidad de... Se ha tomado el trabajo. Usted es contador, ¿no? Exactamente, sí. Es contador jubilado. Y entonces nos ha mandado un montón de audios. Me hace acordar a mi asesor número uno en materia de economía, que es ex profesor jubilado de la Facultad de Agronomía. Seguramente fue profesor de la ministra y tantos economistas como muy importantes. Y él me manda audios y uno con esos audios uno aprende mucho. Y bueno, los estuve escuchando con detenimiento, coincidimos en un montón de cosas, pero creo que también tenemos en línea a Sergio Bedrosian por ahí, ¿puede ser? Sí, aquí estoy. Buen día, Sergio. Aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Yo los voy a dejar, habíamos pautado esta entrevista con Sergio hace unos domingos y me parece impresionante lo que salió, porque justo se da en la circunstancia de que ustedes se conocen muy bien. Al fin y al cabo, habíamos estado conversando un poquito en ocasión con Gabriel, en ocasión de aquella locución que ustedes hicieron en el Palacio Legislativo sobre los problemas que tienen los profesionales y la caja de profesionales. Así que a mí lo que me da la impresión es que podamos, con alguna pregunta mía, que ustedes vayan intercambiando datos, porque están trabajando para lo mismo y en lo mismo. Adelante. Por supuesto. Primero una apuesta a punto sobre la situación. Bueno, básicamente lo que a mí me parece es que estamos iniciando un nuevo año después de lo que fue el 2023 con la dictación de la ley 20.130, y veníamos con heridas. Un montón de sectores de la sociedad veníamos muy golpeados por las políticas que se venían implementando ya desde la época de la reforma tributaria de 2007, y la ley que se acaba de dictar en materia de seguridad social parece que le vino a poner más sal a las heridas en vez de cicatrizar. Escúcheme una cosa, bueno, para ir aclarando, Castellano, ¿la del 2007 es la que tiene que ver al IAS? La de 2007 es la reforma tributaria en su conjunto, IAS y IRPF, que nosotros la definimos como una reforma anticlase media y anticlase trabajadora, una reforma tributaria que parece de izquierda, pero que si tenemos un poco de tiempo para desarrollar sobre ella, la definimos como fuertemente reaccionaria. Y más aún, en el 2008, derogado o sancionada la inconstitucionalidad por la Corte de Justicia de aquella época del IRPF a las jubilaciones, se dicta un impuesto todavía peor que se llama Impuesto Asistencia a la Seguridad Social, que grava directamente las jubilaciones de acuerdo al monto que la jubilación tenga. Y todo este proceso de reordenamiento de la carga tributaria se produce fundamentalmente en una dirección, que es la de solucionar el déficit generado en el Banco de Previsión Social, y donde deben aportar básicamente todas las jubilaciones que superen, hoy son 8 BPC, en otro momento era otro el límite. Y bueno, y eso va generando de que los jubilados de las cajas paraestatales, que no tienen nada que ver o no tenían nada que ver en esa época con el BPS, tengan que pagar los platos rotos del déficit que tenía el BPS. Correcto, por eso es que ustedes dicen que a nivel profesional, y es lo que escuchábamos en el Palacio Legislativo, aquel día cuando hablaba Bedrosian y algunos otros compañeros del grupo que defiende a los profesionales en esta materia, decían que si todo eso se hubiera volcado a la caja de profesionales universitarios, en este momento la caja de profesionales universitarios no tendría déficit. ¿Es así? Exactamente, pero exactamente. Nosotros teníamos un cálculo de la sumatoria de 15 años pagando sistemáticamente ese impuesto que se canaliza, como le decía, para solucionar el déficit del BPS. Uh-huh. Y si todo ese monto hubiera sido mantenido dentro de las arcas de la caja profesional, hubiera sido posible lograr la sustentabilidad de la caja. Uh-huh. Y hoy no estaríamos con esta emergencia que está sobre la caja, de que se le terminan las reservas y no tiene de dónde echar mano. Sí, y se desvistió un santo para vestir al otro, como quien dice en campaña. Se desvistió un santo para vestir otro. Exactamente, esa es la popularmente lo que podemos decir. Durante muchos años se apeló al expediente de desvestir un santo para vestir otro, que además nunca queda vestido completamente. Sí, sí, sí. Porque el déficit del BPS sigue aumentando, y usted sabe de que se financia, además del impuesto que pagamos las cajas paraestatales para financiarlo, con 7 puntos de IVA, que dicho sea de paso, lo pagamos todos los ciudadanos y encarece notablemente el costo de vida de toda la población, y como no alcanza con todo ese andamiaje de fondos, se recurre al financiamiento de rentas generales y forma parte con el tiempo de lo que es la deuda externa del país. Entonces, acá hay un problema muy grave de seguridad social al cual se apeló a un mecanismo que es absolutamente incomprensible para una mentalidad racional, de que aquellos que pueden y han logrado un mínimo grado de desahogo económico, que nada, no estamos hablando de lujo ni nada parecido, tienen que solventar el déficit de otra institución mucho más grande y que, dicho sea de paso, estructuralmente es muy diferente a las cajas paraestatales. Porque igual se aplica igual un impuesto. Vio hola, que, hola. Sí, que vio que usted que esto de lo que los minutos en radio vuelan es más o menos así. Le vamos a dar entrada a Sergio, pero yo diría que no ha sido un cúmulo de prestigios los que se ha llevado la dirección, la administración de la caja de profesionales, y por lo tanto hay un montón de problemas que están debidos también a cómo se ha gestionado esta caja. A ver si le damos la participación a Sergio. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco complementando la explicación de Gabriel, es muy importante instalar entre los afiliados a la caja principalmente que todos estos hechos no fueron casuales, que formaban parte de un plan que viene de años atrás, con operadores, con miserables operadores instalados dentro de la caja misma, muchos de ellos vinculados empresariamente a la SAFAP, para destruir el modelo de seguridad social que tenía la caja ante una gran siesta, que podemos hacer como autocrítica dura, sí, los afiliados. Y esos escenarios, que no solo se aplican sobre los profesionales, usted sabe mucho mejor que nosotros, diputado. No, yo no sé tantas cosas. No, sabe mucho mejor. A ver qué. Me voy a referir a un tema específico, que es que desde la sociedad civil, sí, se participa muy poco, es verdad, del estudio, porque ¿qué pasa? Usted estudió también historia, y aquello de la comisión de notables, aquello de que está instalado culturalmente, de que los entendidos, los grandes técnicos, hay que saber mucho para poder entender lo que ocurre, se instaló en la sociedad como para siempre. Y esta caja de Pandora, que es la caja profesional y la seguridad social, en la cual con un esfuerzo importante, pero muy lejos de ser un super esfuerzo, el que hemos hecho nosotros, hemos ya descubierto, solamente rascando la superficie, todo este tipo de desmanes, de atropellos escandalosos que tienen que ver con el beneficio de unos pocos disfrazados de hacedores de bien, como pasa tantas veces en la política, de izquierda, de derecha, de centro, de sur y de norte, cuando en realidad hay una mancomunión de los directorios, del sistema político en general, en postergar derechos, en postergar reclamos que están absolutamente ajustados a derecho. Y es por eso que es importante hablar del marco, del escenario, para que la gente se anime a sumar esfuerzos, a organizarse, para poder, llegar a enfrentar este gigante con pie de barro, que es esta organización casi mafiosa, de gente que opera tratando de decir que defiende los intereses de los trabajadores, en este caso de los trabajadores profesionales, cuando en realidad se postergan derechos, se elaboran leyes y bajo la legalidad se atropella, como acaba de suceder ahora con la resolución del directorio actual el día 30 de noviembre, en el cual decidió a pesar de lo que el Parlamento había expresado, de lo que todos los grupos de afiliados hablamos, del sentir del 100% casi de los afiliados, decidió aumentar el aporte de los activos. Sí, esa fue la noticia esta semana, ¿no? Ahí está. Esa es la legalidad que se fabrica, no con espíritu democrático, pero desde la democracia. A ver, expliquemos un poquito mejor eso, que fue noticia justamente esta semana. Casi se me pasa, mirá, lo tenía anotadito por acá. Exactamente. Comentale un poquito con más detenimiento, porque capaz que hay gente que todavía no está enterada. ¿Cuáles son los perjuicios justamente que...? Exactamente. A ver. La ley express... Contador, usted atento ahí, porque si quiere agregar algo el contador castellano, ni bien termine de dirigir, le pasamos la palabra. La ley express fue rechazada, tanto por Cabildo Abierto, como por el Frente Amplio, como por usted, César Vega, y algún legislador más del Partido Colorado, que no me gusta, no recuerdo el nombre, creo que es Moreno, si me equivoco, lo corregiré. Puede ser Moreno de Paysandú. Puede ser. Fue rechazada por su sustancia, referida fundamentalmente a dos artículos, uno de ellos que tenía que ver con el aumento de la tasa de aportación a los activos, y el otro con un nuevo gravamen, además del IAS, a los pasivos. Pasado unos días, el Poder Ejecutivo intentó nuevamente, en el Senado, colocar un artículo donde se proponía aumentar la tasa de aportación de los activos, que fracasó nuevamente. Entonces, como chicana, una ley, la 20.130 aprobada, tenía así en su articulado, vaya genialidad de los creadores, un artículo que facultaba al directorio de la caja, por sí mismo, hacer un aumento de la tasa de aportación de los activos hasta un 2%. Claro que este directorio se dio un gusto, se sacó las ganas y puso todo el 2%. Sí. ¿Ahora cercano al 20%? El aumento es un 2%. En las categorías, en algunas categorías, como la novena décima, son miles de pesos, ¿no? Llega, creo que la novena décima arriba de los 31.000 pesos por mes. Pero el impacto... Eso que tantas veces, ¿no? Uno habla de qué impacto va a provocar, usted que es especialista en la ecología, ¿no? El tema de los impactos será importante. Pero bueno, acá el impacto fue mucho menos importante estudiarlo, que darse un gusto, esta rosca de operadores técnico-político, para que este impacto, sí saben ellos, que le hace más daño, agrava la crisis de la caja. Esas argumentaciones fueron dadas en el propio Parlamento. Entonces, tenemos una democracia cuyo Parlamento expresó muy claramente un rechazo a un artículo por su impacto, por su posible impacto frente a la gravedad de la situación. Sin embargo, el actual directorio, empujado seguramente del poder político, el poder ejecutivo, todo por supuesto, y algunos cómplices más, decide el 30 de noviembre, entre gallos y medias noches, un aumento de la tasa de aportación de los activos, provocando ya, ahora ya, un impacto negativo en la caja provisional, como era absolutamente previsible. Ese es el escándalo. Es decir, los uruguayos tenemos que saber que la democracia no se construye con las elecciones, que las elecciones es el acto quizá menos importante, pero muy, de la democracia, y que la participación y seguimiento de los operadores políticos es imprescindible. Tenemos que disponer de un tiempo, uruguayos, ciudadanos, profesionales y no profesionales, tendremos que disponer de un tiempo diario para organizarnos, para defendernos y para garantizar realmente la defensa de nuestros derechos. Ahí está, contador Castellanos. Bueno, sí, el tema que venía desarrollando Sergio se refería básicamente también a la votación negativa que tuvo en el Parlamento el proyecto denominado Ley Express, y que básicamente contenía dos parámetros esenciales, que eran aumentar el aporte de los activos y bajar las prestaciones de los pasivos. Así gobierna cualquiera, le digo, contador. ¿No? Claro, sí. No, digo, es una receta, es una buena receta. Muy muy sabia, evidentemente, muy sabia, y se rompieron la cabeza además para poderla implementar. Y lo que, bueno, nosotros nos ha indignado profundamente es que, bueno, la idea del Parlamento, cuando votó negativamente esa ley, era de que se buscaran soluciones que tuvieran mayor grado de profundidad. Y ante todo, digamos, de que la suba de la tasa de aportación de los activos está dirigida directamente a que los activos sean también aportantes de las AFAP. Se trata de homogeneizar los niveles de aporte de todo el sistema previsional, desconociendo que, por otro lado, a través de toda una red tributaria perversa, la caja de profesionales y sus afiliados estamos contribuyendo para financiar al Banco de Previsión Social. Y detrás de todo esto está una acusación de que somos algo así como privilegiados, porque ganamos jubilaciones promedio que pueden llegar a los 80.000, 85.000 pesos, después de haber trabajado toda una vida y de haber aportado más de 30 años en muchísimos casos. Bueno, por estos días se votaron muchos subsidios en el ámbito político, asuntos legisladores, etcétera. Por lo que pude observar y aprender, cuando una fuerza política presenta una petición de subsidio, la otra aprovecha, o sea, si la derecha propone, la izquierda aprovecha, si la izquierda propone, la derecha aprovecha, valga el juego de palabras. Por lo menos el único que votó y argumentó en contra, de nuevo, fue yo solito. Pero diría, así, jubilando con subsidios a los políticos, se financia cualquier fondo. Exactamente. Y mire que son... Usted me hizo acordar porque me habló de 80 y pico. Lo que le puedo decir como contador público es que todo este juego de subsidios cruzados, donde todo el mundo subsidia y nadie sabe quién subsidia a quién, y hay un entrevero en la cabeza de la gente sobre qué es lo que realmente ocurre con la circulación para un lado y para el otro de la plata. En definitiva, hay siempre ganadores y perdedores. A río revuelto ganancia de pescadores, entonces. Y bueno, todo aquello es difícil, contador. Estado, hay alguien a quien está perjudicándose. Y bueno, lo más importante a tener en cuenta es de que todo este proceso está siendo dirigido por una élite tecnoburocrática que yo no vacilo en calificarlos como empresarios con intereses directos en la instalación de determinado modelo de seguridad social, que en este caso son las AFAP. Interesados directamente porque estos empresarios cobran, por supuesto, servicios de administración de fondos lo que es una comisión que paga directamente el trabajador, y ellos se quedan con ese dinero sin haber realizado absolutamente ninguna tarea, es decir, cobran antes de haber realizado alguna tarea de administración de fondos, porque usted sabe de que cuando al trabajador afiliado a la FAP le descuentan el aporte de su salario, ese dinero va al BPS y el BPS luego se lo transfiere a la FAP. Y ahí mismo, en el momento que ingresa el dinero a la FAP, se descuenta la comisión. Entonces, es un sistema de capitalización individual donde el trabajador invierte. Pongamos que si pone 100 pesos todos los meses y le cobran 4 de comisión, en realidad no invierte los 100, sino que invierte 96. Sí, sí, menos el seguro de vida, que vale la pena que se tenga en cuenta, que si no fuera dinero administrado por las AFAM no corre seguro de vida, o sea, y ahí se va otro tanto, ¿no? Y algunas otras cositas también. No, pero digo, a mí lo que me interesa destacar es la modalidad mediante la cual está establecido el sistema FAP, que es una modalidad que es totalmente contraria a lo que es el libre funcionamiento de una economía. Pongamos el ejemplo de alguien que fabrica un determinado producto, tiene que convencer al público, a los consumidores, de que su producto es bueno y tiene que lograr venderlo y tiene que quedarse con las pérdidas en caso de que no logre su objetivo. Pero lo que llamamos el mercado de afiliados al SAFAP es un mercado cautivo, es decir, son personas que no tienen otra alternativa que consumir sí o sí el producto que le vende, entre comillas, la FAP y pagar la comisión. Y que ahora le ampliaron la demanda justamente a través de una ley. Exactamente, y la ley 20.130 hace compulsivo el aporte de del trabajador, y ahora también los trabajadores profesionales estamos incluidos en esa ley, y esto está detrás del último aumento que el directorio aprobó en contravención de lo que había antes establecido el Parlamento, que es el hecho de que el trabajador profesional va a tener que, en su cuota, poner obligatoriamente fondos para la FAP. Uh-huh. Y no hace falta ser muy imaginativo para darse cuenta de que esto se viene proyectando no desde hace unos meses ni unos años, se viene proyectando desde que se inventó en 1996 el sistema FAP. ¿Qué pasa? Por un crecimiento sistemático del mercado cautivo de consumidores del modelo FAP, y que implica la destrucción del sistema establecido, en este caso en las cajas paraestatales, para transformarlas en meras subsidiarias de la SAFAP. Que hay que corregir muchas cosas, se sabe, ustedes lo han puesto arriba a la mesa, incluso se habla de hacer auditorías sobre la gestión de las direcciones de la caja profesional. Yo le iba a preguntar a Sergio para terminar por el día de hoy, otro día seguimos. Se sabe, por lo menos, porque ustedes decían que hay actas que ni siquiera pueden dar con esas actas, ¿no?, de lo que se discute en estos directorios. ¿Se sabe por lo menos si alguno votó en contra o si fue por unanimidad esta votación, Sergio? Esta votación no fue por unanimidad, se obtuvo... Bien, a ver, ¿quién? El arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti. Muy bien, me representa entonces, nos representa Fernández. No nos representa Sanguinetti a nosotros. Nos representa el señor Fernández, ¿cómo dijo? Fernando Rodríguez Sanguinetti, que está por el orden profesional, que es una asociación civil. Así, muy bien, arquitecto, muy bien, porque sí, hay que tener un poco de huevo y plantarse en contra y listo, ¿no? Él votó negativamente, es cierto. Muy bien. Nosotros, porque si no te bajan línea los políticos y vos tenés que votar lo que te dicen los que están arriba, siempre es como lo del gallinero, o sea, el de arriba caga el de abajo y listo. Nosotros, César, Dos aspectos que bien breve voy a hacer. Uno tiene que ver, para complementar los dichos de Gabriel, en una breve historia, muy breve, que tiene que ver con el recorrido macro del doctor Saldaña en los últimos años. Sí. Autor, por supuesto, fundamental y protagonista de la reforma del 94-96. Con resultados que algunos conocemos, creo que muchos, que no fueron exitosos. Pero que bueno, eso habilita de todas maneras a algunos técnicos políticos a seguir en el ruedo. Todos sabemos que el doctor Saldaña fue quien encabezó esa comisión de expertos, ya con su título, comisión de expertos, un poco se imponiendo, ¿no?, a la gente aquello de estos son expertos, son los que saben, y la gente agachándose, promovido además como un experto por todos lados. En los dos Saldaña es importante que la gente sepa que sus servicios fueron contratados por directorios anteriores para asesorar a la caja profesional. Y es muy importante que la gente sepa que el doctor Saldaña en el año 2019 ingresó al directorio de AFAP Sura. Es muy importante. Y mucho más importante es saber que desde hace unos meses, ley aprobada mediante, ¿no?, la 20.130, la que se necesitaba para pegar a los profesionales, AFAP Sura invita, con Saldaña allí esperándolos a los profesionales, invitándolos a poner sus dineros allí, para tener un retiro digno. Entonces, basta con recorrer este camino en donde un operador presentado como experto ha sido experto en mantenerse en ese lugar y haber podido lograr a nivel político los apoyos cómplices como para poder descaradamente crear una acción como la que desarrolló. Hay otros, también está Jimena Pardo, que siendo asesora trabajando dentro de la caja, ella era al mismo tiempo vicepresidenta de República FAP. Entonces, cuando yo digo que en el propio corazón de la caja teníamos quienes asesorando a la caja en un modelo que claramente competía con el de la caja, el de la SAFAP, lo teníamos allí adentro operando. Entonces, César, si me queda nada de tiempo, sí, me gustaría utilizarlo para invitar a los profesionales, trabajadores profesionales afiliados a la caja, a formar parte de esta agrupación, de este colectivo convertido en asociación, que es el único colectivo que presentó formalmente un pedido de renuncia al actual directorio, que somos quienes estamos hoy enfrentando al sistema político a que, bueno, en esta vez, en esta última rueda que haremos este año electoral, a poner sobre la mesa la defensa de nuestros intereses, nuestros reclamos, y pelearles a muerte aquello de que no es viable lo que sí es legítimo. Lo que es legítimo debe ser viable. Y esa pelea la vamos a dar más allá de que algún operador político como Eduardo Brenda me dijo: ¿cuántas veces vas a golpear contra la pared con el tema del gas si no se los damos? Las veces que sea necesario. Bueno, claro, porque es lógico. Las veces que sea necesario. Así sigo también su partido político y otros defendiendo sus ideales. Nosotros también tenemos ideales y nos animamos a hacerlo. Bueno, muchas gracias por el día de hoy, pero otro día seguimos conversando con mucho gusto. Contador Castellanos, Gabriel Castellanos, Sergio Bedrosian, doctor, muchas gracias y a la orden. En cualquier momento seguimos, porque estos temas uno sabe cuándo arranca, pero no sabe cuándo termina. Gracias, contador. Bueno, muchísimas gracias y un mensaje para todo, sí, el sistema político que se aproxima a una nueva campaña electoral. A todo el sistema político, señores, están bajo la lupa. Acá hay una reforma tributaria de 2007 que fue muy injusta. En su momento los partidos de la coalición se opusieron a ella y sacrificaron ahora, cuando están en el gobierno, a los sectores que en su momento dijeron defender. Que no se olviden, los de la coalición y los de la oposición. Los estamos observando y estamos analizando con perspectiva hacia dónde están llevando el país. Me permito hacerle una corrección, porque tengo el asesoramiento de un economista muy, pero muy conocido, viene a ser el asesor del economista barbudo, y usted dijo recién que el sistema se financiaba con deuda externa, pero en realidad la mayor parte se está financiando con deuda interna, que viene justamente de las AFAPs, los títulos de deuda, y precisamente eso genera mucha desconfianza de mi parte, porque siempre son los mismos actores los que terminan juntándose en algún lado de repente diciendo, si yo te doy esto, vos me das esto otro, quiere decir, vos me das dinero para que yo tenga para cubrir mi endeudamiento. No sé si me cayó bien en la corrección del contador. No, perfecto, digo, era broma. Estamos hablando en un alto grado de generalidad, hay deuda, el aumento de la deuda del país ha sido muy importante a lo largo de los últimos 20 años. Ahora mismo lo vamos a dar, mire, qué casualidad. Y parece un círculo vicioso, ¿no? Porque sí, señor. Las AFAP compran las letras de regulación monetaria, sí. Y hacen invertir a los trabajadores, los propios fondos de los trabajadores, en letras de regulación monetaria. Ahí va. Y después habría que ver si los trabajadores están de acuerdo en financiar la deuda de los gobiernos del país, ¿no? Creo que más bien les daría que no. Exactamente, y hay un artículo en la ley 20.130 que afortunadamente no fue aprobado, pero que estoy seguro que lo van a replantear en cualquier momento, que es invertir en el exterior. Exactamente, sí señor. Que eso es otro grave peligro para cualquiera que esté mirando con un poco de análisis objetivo la realidad financiera del mundo entero y los bancos que se están cayendo y se están desmoronando en el primer mundo. Porque ya no es en el Río de la Plata, no es crisis financiera en el Río de la Plata, es en Suiza, en Estados Unidos, en lo que se denomina el mundo desarrollado. Muchísimas gracias, contador. A las órdenes. Gracias, Sergio. Gracias a usted, arriba de la defensa que ha tenido. A la orden, y siga bueno. Mandando los audios que los vamos a escuchar. A veces dos o tres veces he escuchado algunos para poder entender exactamente, a pesar de que usted lo explica muy, pero muy bien. ¿Esos audios bueno. también se pueden conseguir, Sergio? ¿Cómo se puede hacer? Sí, no, nosotros estamos ahora intentando hacer una difusión de todos los contenidos que tenemos con una mirada hacia la campaña, y yo te prometo, mande, te lo mandaré. Mande una, sí, una info ordenadamente que te lo mandaré. Muchas gracias, hasta luego. Por favor, gracias a ti. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo el lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros. Y en 18 de julio, 2292, a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. Gracias Damián. Mirá, estaba buscando al profe y el profe me mandó a Lugo, al capitán, y perdón, le voy a poner de nuevo a Lugo, me encanta escuchar a Lugo. ¿Qué no te gusta o qué te gusta dejar de lado cuando hablamos de televisión, cuando hablamos de redes sociales, de toda esta dinámica de este nuevo mundo? Bueno, lo que pasa es que estamos viviendo Canal 10 de Rivera, muy complicado, y que la gente no se la está informando bien. Hemos tenido el famoso COVID, que ha sido un arma para disminuir la población de los que se creen los dueños del mundo, porque bueno, se ve que ya han manejado el mundo en otras áreas y ahora se quieren dedicar a disminuir la población. O sea, un genocidio total es lo que ha pasado. Vergonzosamente los medios de comunicación le dan espacio a una persona que es nefasta y por suerte... Bill, querido Bill, escúchame. Por si alguno de ustedes piensa que Lugo no la está metiendo en el arco, la preocupación más grande que tienen en Davos en este momento es que los pobres nos reproducimos, ¿viste? Claro, es el problema que ellos tienen, somos muchos. Y si no podemos ser mucho, acá tenemos que ser 1.000.000.000 nomás. Por eso yo digo que, en realidad, menos mal que la Luna no era habitable. Porque si la Luna hubiera sido habitable, ustedes se los imaginan. Porque, claro, 2x3 soñamos y los botijas a cada liceo y a veces la universidad hacen trabajos para poblar la Luna o para ir a Marte. Yo díjense de hacer estupideces, gurises. Pónganse a pensar en cosas un poquito más serias. Pero imagínense que la Luna hubiera sido tal cual la Tierra. Yo me los imagino a todos los ricos allá del Uruguay. Miren que en realidad es como dijo Damiani. Casi todos son riquitos que se las creen. Por ahí, ponele que 30, 40, 50 o 100 estarían zumbando allá en la Luna. Y además le agregué un condimento para que suene bastante más fuerte, diciéndole a alguien: vas para la Tierra, llévame la basura. ¿Entienden? En este momento estamos haciendo minería del fondo oceánico, mega minería de los fondos oceánicos. ¿Para qué? Para que los ricos del mundo se den los gustos, que acá también los hay, ¿eh? Y a veces la clase media, que es clase media tonta, o sea, no toda la clase media, no. Estoy hablando de la clase media tonta, que es la que tiene como esas aspiraciones de que por manejar un poquito más de plata, que son unos números en una computadora, ¿no? La plata, ¿qué viene a hacer? Vienen a hacer unos números en una computadora, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 10 millones, póngale de algo, si usted quiere de dólares, y paso a tener 10.5 millones, ¿cambia algo para mí? No cambia nada. Entonces, por eso es que se les dice los enfermos que gobiernan el mundo. Pero ustedes tienen derecho a decirme que no son enfermos. Son psicópatas, son tarados, son gente muy maléfica, muy egoísta. El planeta da para todos, ya sacamos las cuentas en alguna oportunidad, podemos sacarla en cualquier momento, por lo menos hasta que lleguemos a los 10.000.000.000 de seres humanos, daría más que de sobra. Tenemos más o menos unas 5.000.000.000 de tierras arables, etcétera. Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos apoyando, primero, para no olvidarme, estamos apoyando a Joel, que me instaló los paneles solares. Va, no me hizo descuento, creo que sí que me hizo descuento, pero el tema es que con Joel vos lo llamás por cualquier motivo y él te dice: ¿cómo está mañana? ¿Mañana estoy ahí? No sé, se me quedaron. No, dice, a ver, mandame el video. Ah, desconectá y tal cosa y volví a conectarla, resetealo y ya está. No, es que no te pasó nada, no voy hasta ahí, hace eso. A ver, hace eso. A ver, para un poquito, Joel. Está listo, chista, ya está. Entonces vos te pones a regar usando la tecnología solar. Y nosotros los del PERI, Partido Ecologista, que no va a gobernar nunca, se nota, dice que somos los que defendemos la microgeneración. Y no el curro, en el cual están las AFAP también, gracias al Pepe Mujica, Pepe. No es solamente la de la regasificadora, como era que le dijo el flaco, como era el flaco, el compañero de usted, viste las torres esas, los caños esos que están ahí, le dijo Martínez, el flaco Zabalza, viste eso. ¿Cómo lo dejaron morir al flaco Zabalza en el hospital de Clínica aprovechando el COVID, manga de ratas? La microgeneración es la solución porque a la energía no le gusta viajar. A la energía le sale muy caro viajar. Por eso en realidad no usamos tecnología, por ejemplo, de 12 voltios o tecnología continua. Por eso utilizamos alternas y que en vez de 110, que gasta más al viajar, o sea, se pierde más energía por viajar por los cables, utilizamos 220, porque hay países que utilizan 110, asumen el costo. Entonces nosotros somos partidarios de la microgeneración. Somos el partido en el Uruguay partidario de la microgeneración. ¿Está claro? Entonces yo riego, si hay sol, tengo las bombas prendidas. Listo, riegue, como ahora dejé la bomba prendida ya. Ya cuando llego, ¿hay sol? Sí. Ah, gracias Joel. Si ustedes precisan el teléfono, me lo piden. Y como hoy falló todo, falló el Sky, falló todo. Ahora cuando llegue, que hay gente abundante, como siempre en casa, todo lo abundante que hay, me comen todo lo urano, me comen todos los pelones, le decía esta mañana a Gustavo Martínez, productor de frutas de Melilla, que hacemos algún tipo de intercambio, pero es más él el que pone que yo. Me están comiendo todo lo urano y los pelones, Gustavo. ¿Sabés lo que le dije? Que están envenenados. Así no me los tocan. No, eran broma. Tengo a Eduardo y familia, pero es Eduardo el que se encarga de arreglarme las computadoras. Entonces, cuando llegue le voy a decir, mirame todo esto, mirame, agilizame un poco todo esto, porque no sé si hubo un problema con Antel o qué mierda, pero el Sky y todo lo demás no funcionaba nada. No, ya nos dimos cuenta porque la conexión la teníamos por WhatsApp con Radio Oriental esta mañana, y lo que me ponía el cartelito cada rato de conexión muy débil, cambié de lugar y todo eso. Así que si precisan el teléfono de Eduardo, las computadoras también se las arreglan a distancia, como hace Joel, que me arregla a distancia los paneles, cuestiones de la energía, también las computadoras las arreglan a distancia. Pues yo lo encontré al capitán de León buscando a el asesor del economista Barbudo, porque iba a dar los datos del endeudamiento de este gobierno, que superará al del peor de todos los gobiernos de la República, de los milicos para acá, porque los milicos se caracterizaron por cumplir lo que les dictaminaba el Plan Cóndor, que era aumentar mucho el endeudamiento de cada país en donde también robaron. Y entonces por ahora el premio se lo lleva el gobierno de Pepe Mujica con 10.641 millones de dólares en 5 años. Pero resulta que ahora este gobierno, según como se saquen de cuenta, esta cuenta está sacada desde el 1 de marzo, si yo la saco desde el 30 de diciembre sale un poquito a favor de este gobierno, pero no cambia mucho. El profe dice, hoy, 29 del 12 del 2023, el Banco Central del Uruguay publicó el calendario de pagos de la deuda pública a septiembre de 2023 y tenemos, de capital debemos 52.214 millones de dólares y de intereses debemos 24.596 millones de dólares. Total, 76.810 millones de dólares. Y este año tendremos que pagar la suculenta cantidad de 2.416 millones de dólares. Quiere decir que por lejos este gobierno, que seguramente nos seguirán deudando por un año porque no creo que se pongan a pagar nada, los que sacan la cuenta contra la deuda neta dicen, sí, tenemos X cantidad de reserva. Bueno, una parte importante de la reserva no son de ustedes, manga de brutos, habría que decirle, ¿no? Pero hay otra parte que sí es del Banco Central. Porque en realidad lo que hicieron para tener esa reserva es endeudarnos en 3.000 millones de dólares más para tener 3.000 millones de dólares en el Banco Central. Es como que uno diga, yo tengo en mi bolsillo 2.000 pesos. ¡Qué bien! Me los acaba de prestar un amigo. ¡Qué mal! Porque se los tengo que devolver. No me dio el tiempo. Entonces estamos juntando firmas para los plebiscitos en contra de las AFANAPS. Mañana arranca el local del Peri. en Eduardo Acevedo 1466 frente a la Universidad con todo. Teléfono 2-401-3746. Arranca el equipo de los compañeros que están trabajando al firme. Poquitos, rentaditos, que tiene el PERI ahí más o menos, el auxilio de económico para que todo el mundo le ponga más horas, más empeño a la militancia. Arranca con todo. Ellos decidirán cómo van a abrir, casi seguro que vamos de 12 a 6 de la tarde, pero no le pongan duda de que haremos más horas. Estamos con las mesitas en el callejón de la universidad, el 18 de julio, Eduardo Acevedo, y juntamos firmas para en contra de las AFANAPS, que creo que eso la vamos a juntar, lograr juntar, porque no precisa mucho para que el pueblo uruguayo se avive y se dé cuenta cómo nos afanan las AFANAPS. ¡Ojo! ¿Todo daría peor? ¿Todo daría peor? Si nosotros tenemos las AFANAPS, todo da peor. ¿Entienden? Otro día, listo, seguimos otro día, que no va a ser el domingo que viene, porque el domingo que viene voy a dedicarme mucho a la medicina, pues tenemos invitada especial, y es un honor para nosotros, a la doctora Natalia Prego, desde España. Después, el plebiscito de la deuda justa. Estamos juntando firma, ni que hablar de Movimiento Uruguay Soberano, plebiscito en contra de los contratos secretos que hacía el Frente Amplio y ahora hace este gobierno. Ese es el primero, que ahí también pusimos, no sé si fueron 80.000 o 100.000 papeletas, pero ahí pusimos papeletas también. Y me está quedando el plebiscito en contra de las monedas virtuales, que es el que más hay que explicar a los uruguayos porque nadie conoce nada. Te está hablando el único legislador que votó en contra de los CBDC. Pero varios legisladores después vinieron a decirme, Vega, creo que tuviste razón. Sí, sí, ya sé que tuve razón. Y me queda, para el domingo que viene, les voy a leer una carta muy linda que me mandó el expresidente de ATCS, don Adolfo Bertoni, a quien, si nos está escuchando, le mando un gran abrazo, y queda el compromiso de leer de entrada, nomás ni bien arranque el programa, arrancamos con estas cosas para después cambiar de tema. Nos vamos con la carta al señor presidente de la República, de don Adolfo Bertoni. Muchas gracias, Damián, por habernos acompañado. Gracias, Radio Oriental 770M y todas las radios que nos estuvieron acompañando en las retransmisiones. Que el hombre sepa, que el hombre puede. Es un placer para mí vivir en este país donde un cristiano, un loquito que quiere ser bueno nomás, como yo, puede hacer las cosas que hace, que muchas veces depende de lo que nos dicta nuestra conciencia y no lo hacemos porque tenemos determinados miedos a lo que se va a decir. No es mi caso. Feliz domingo para todos. Gracias. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.